したらスタートするの私たちの夢未来日常の中広がっていく愛しいメモリーたち寝不足ならばお菓子投入その先にあるはずだよコンプリートするんだ次のステージへ仲間がいるから大好き溢れてく居残りお仕事 Sean todos bienvenidos a esta magia arcana que nosotros damos por llamado Persona Sekai Justice. Bienvenidos a este programa número 18 de Persona Sekai. Programa Justice. 389. Sí. Me parece que vamos a tomarnos un descanso de mitad de año. Adelantado, obviamente. Este es lo posible para no llegar al 400. Este es nuestro primer descanso. Este es el primer descanso de mitad de año, parte 1. Parte 1 parte 1 Revenge, ¿viste? 2.8 Prelude. Sí. Vamos a hacer como Walking Dead, que agarra, viste, saca la temporada de apartes. Vamos a sacar hacer como Walking Dead, que saca el primer capítulo bueno y todo lo demás es una bosta y el último es increíble. Saludos a Sakura Angel, que dice, he regresado y quiero la venganza. Ah, bueno. Pensé que decías quiero la verganza. Regresado no sé de dónde, pero bueno, bienvenido. Venganza no lo tenemos. Tiene todo el poder de la alpaca. Saludos a Sakura Angel. Melanie dice... Recordemos que no serval, no live. Dice, happy day, San Valentín, Pyro H. ¿Qué tal? O sea, como que eso fue que el martes. Sí. ¿Qué tal los trató su semana? Saludos hasta la tierra que vio nacer a Julieta Brandi. Qué buena tierra. Sanera. Yo estaba medio... Yo estoy de vacaciones. Dormí mucho. Y todavía me queda dormir mucho más. Entonces, como está dentro de todo, está todo bien. Bien. Mucho jueguito. Mucho vicio. Poca serie, eso es una cagada. Pero mucho vicio. Yo te dije, dejé de escuchar podcast y ponete un capítulo de Puripara, ¿sí? O lo que tengas atrasado así de esa misma categoría. No tengo atrasado Puripara. Puripara, o sea, la voy siguiendo como la tengo que seguir yo. De esa misma, categoría. Así. ¿Seguís viendo Naruto? No. De vez en cuando, cuando lo sacan, no sé, cuando tengo tiro por ahí, eso sí. Bueno, que no. Cuando lo dejes tirado por ahí, entonces pones así de fondo. La pija, Naruto es una serie para el colectivo. Ni siquiera. Pero está prestando atención. ¿Y por qué no me queda otra? Porque es mejor. Pero que mirar si la gorda que tengo al lado. La mitad de la atención, entonces rinde. Si le prestara más atención de lo que vería Naruto, mi cerebro explotaría, pues ya están en un arco tan pelotudo que ya, y tan carente de sentido. Ahora viene la boda de Naruto. Uy, sí, qué importante. Que está dividido en 5 partes. Posta. Ahora que terminó la... Me parece que empezó la semana pasada. Yo sé que terminó, pero por lo menos esta semana. Me faltaba el último capítulo de Shikamaru. Sí, bueno, cuando termina... Ahora, no me acuerdo si fue la semana pasada que terminó Shikamaru o era la antesemana pasada, pero ya empieza la... Lo que vendría a ser la adaptación del arco de la novela de Naruto. Qué tristeza la puta que lo parió. Ah, ya está en el arco de la boda, ya empezó. Sí. Debe ir por el primero o segundo capítulo, el arco no, de la segundo. Boda. Debe ser, recién creo que hoy debe salir, si no salió hoy el primero, salió el segundo. Qué apasionante, boludo. ¿Y cómo terminará? No sé, capaz que tiene algo que ver con la película de Boruto o lo que viene después. Entonces es un gran misterio. Capaz que... Qué serie chota la concha de la capaz lora. Que reviven a Niji. Reviven a Niji para que aparezca en la boda. Niji, para que... ¿Por qué no? O sea, para que intente impedir la boda y... Boludo, y agarran y salta a su lado más primo. Boludo. Y más le tengo ganas a mi prima, pero estoy muerto. Pero reviví por las ansias, por las ganas. Por la leche acumulada. El jutsu de la leche acumulada. Boludo, en esta serie de mierda reviene al padre de Naruto dos veces y las dos veces perdió los dos brazos. Es una serie de mierda que te hincha la bola. Creo que a este punto perder el brazo en Naruto es algo común. Sí. Bueno, Naruto tiene un brazo. Sí, ya sé. Tiene ese brazo tipo artificial. No, todavía no, todavía ni siquiera eso. O me parece que sí ahora, ya no me acuerdo. Creo que sos que el que anda sin brazos. ¿Cómo diría entonces? ¿Eh? ¿Cómo dedea entonces? Ni, no puede. Se clona a sí mismo y dedea dos veces. Para, y si hace un clon, el clon también sale sin brazos. Y bueno, pues ya tiene dos brazos. Salen los clones imperfectos. Para, si Gai. Ah, no, pero Gai Sensei no. No me acuerdo si Gai Sensei tenía jutsus. Así. Gai Sensei. De clonación, esas tiene... cosas, no. No, tiene una pelotudez. Son jutsus re pelotudos lo que tiene, pero. Acordate que el loco está paralítico, está como el tío deshuesado. Ya sé, pero. Porque a Naruto le pueden poner un brazo artificial, pero a Gai Sensei no lo pueden hacer caminar. Pero ya sé, digo, pero si tu jutsu de copia, digamos que vos copias a alguien. No, creo que no le salen. Me parece que no le salían. Agarras y. Y carga nada. Digamos que Naruto copia a alguien. Y esa persona tiene el brazo. O sea, no ves, es la versión, pero sin el brazo. No sé. O sea, si Gai Sensei copia a alguien que camina, entonces se camina. El loco se agarra y dice: sí, ahora puedo caminar. No, pero estoy viviendo una vida de mentiras. No puedo creer que estemos discutiendo esa pelotudera. Es que no, bueno, qué chuta que es la serie para que estemos discutiendo esta huevada. Mira, dice, de hecho Niji sigue interactuando con los personajes, pero en modo fantasma. Sí, como en la fuerza. Exacto. Es como loco en estratos. Sí, que el único que lo podía ver era Zetsu. Sí. Es como... Naruto, tenés que cogerte Tenés que jugar con mi primo. Porque yo no pude, pero vos sí podés. Entendela. Vos sí podés, no estás, estás a tiempo todavía de cogértela. Entendela, antes tenía estilo cuando era pendeja, porque yo estaba vivo, pero después me morí y se deprimió y ahora viste para la mierda. Bueno, volviendo a esto que... Sí, por favor. Esto que es un podcast de anime... Y no de barda. Cine, noticias... Y un montón de otras cosas. Sí, de tiempo. También invocamos al Tulo, pero dale. En este capítulo no invocamos al Tulo. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, nuestro medio de comunicación. Nuestro medio de comunicación son personasekai.moe. El lugar donde está personasekai. Así de sencillo. Necesito MOE en internet. Viste cuando vas al oeste y te retan un duelo, entonces vos agarrás y decís, personasekai, MOE. Y listo, ya está ganado. Hablando de eso, no, hablando de lo bueno. No, sí. Volví a ver Akiba Strip. ¿No lo volviste a ver? La dejé en el 1. Es re boluda la serie. Se ve que no crea una necesidad en Miko para verla. No es como Kusu no Honkai. También. Que eso sí me da ganas. Es así como... ¡No! Están rotos, pero quiero continuar viendo la historia. Porque está muy roto. ¿Verdad? Se nota que están de vacaciones en el trabajo como para estar al tanto con los últimos capítulos de Naruto. Es que yo leo noticias. Yo lo miro en el colectivo. Y una de las noticias era... Que justamente iban a pasar lo de Naruto y además también que iban a aparecer los nuevos Pokémon, pero bueno. Dos cosas súper trascendentes. Las noticias de la semana. Obvio, y de paso vi la cochina promoción que tiene que hacer Sony para que la gente recuerde que tiene otros juegos que te vendieron en el E3 del año pasado. y que las va a sacar y como... Recuerde que tenemos estos juegos porque si no se los recordamos capaz no lo compren. Yo se lo voy a comprar igual, pero... Ya ahora, en... ¿Qué fecha estamos? Oh, te venden caca por un dólar y... Si está en oferta, sí. Caca de game, así, de PlayStation, sí. Un dólar vos lo comprás porque está en oferta. Si está en oferta, sí. Y antes estaba $99. Oh, pero es una super oferta, bajó de 99 a un dólar. Ya está, boludo. Mirá toda la que podés tener. Estamos a 16, en 4 días sale el Horizon Zero Dawn. Sí. Que pinta muy bien, ese juego pinta muy bien, la concha de la lora. Bueno, uno de los que promocionaban era eso, justamente. A pesar de que el trailer sea como Jurassic Park 1 con dinosaurios robóticos, pinta re bien ese juego. Después a ver no qué sé otra si cosa. Todos dinosaurios, pero hay todos robóticos. Hay todos robóticos. Después a ver qué más tenemos. Te pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Sí, exactamente. Pueden visitarnos en Tumblr en pns.podcast.tumblr.com. Sí. Pyro. No es el podcast de personas que cae. No, tu comentario fue muy raro. Y también pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Pueden seguirnos también en nuestro grupo de G+, a pesar de que Pyro lo dejó reabandonado. Sí, está reabandonado el pobre. Me parece grupo. Que lo voy a cerrar. Dejad. Ya fue. Dejad. Sí, no aparece ni en el buscador. Comenten en el grupo, así no, H no lo cierra. Y si buscan re lesbiano, van también. A ver que no aparece Pyro. Bueno, encontró, van a ver que sí. Van a ver que no aparece. Van a ver que sí. Después a ver qué otra cosa más tenemos para esta semana, así como súper rápido. Esta semana, bueno... Esta semana el cine es una mierda, se paló de entrada. Mira, desde que... En un mundo donde se estrenó 50 sombras de Grey más oscura. En un mundo donde llegó la película Assassin's Creed seguido de la película de 50 sombras de Grey seguido de la película de Resident Evil. Así como... Como que el mundo se vio una mierda, pero hace mucho. Viste, te acordás en Coso, como no, en la serie de... de Rockman X, cuando el loco hacía sus combos de tarjeta y iba increyendo y salía una cagada. Bueno, es lo mismo acá. Ah, sí. Salía la Alpha Blade. Es porque vos no sabías hacer los combos. No, yo aprendí que se podían hacer mirando la serie. Qué mal, así de mal me enseñó el juego. Lo vi en la serie y dije, uy, voy a probar el juego y salió. Ah, entonces puedo hacer un montón de cosas. Meleño dice que... De hecho, si googlean Subaru no vuela, sale de la página para que se cae en la segunda página. Donde digo que no es verdad. Me pregunto quién tendrá razón. Obviamente. Google seguramente me dará la razón. No, obviamente que no. Acá Melaño, perdón, acá Sakureya, porque leí Rolas de Sinfogear y ya pensé que era Melaño. Dice, exijo Rolas de Sinfogear o si no, el opening de Hyperdimensional Neptunia. ¿Cuál? Mira, de todos? Te paso el de Hyperdimensional Neptunia. El opening, ya, claro. O sea, ya dijo el opening, o sea, yo lo tomé como anime. Ah, listo, el opening de la serie, bueno. Ah, Bifrost. Podría buscarlo. Obviamente nunca, no va a haber. Puede venir Trump. Podría venir Makoto Shinkai y pedirme un tema de Sinfogear y yo no se lo voy a pasar. No, a Trump no se lo pasé, no sé, hijo de puta. Pero a todo el resto de la gente que te lo están mangueando, sí. Yo te dije, no, vendría Makoto Shinkai y me pide un tema de Sinfogear. Ah, sí, bueno, quiero ver la situación, te grabaría, boludo. Dale. Viene Makoto Shinkai y dice, al che, por favor, pasame un tema. Te reto, un viaje a Japón. Y me gustaría hoy que no se lo pasara. Te reto, un viaje a Japón. Para que hablo con Makoto Shinkai. Esto está grabado, Veo si se puede venir Makoto Shinkai. Si Makoto Shinkai me pide un tema de Sinfogear, yo dice, no, elegí otro, porque no te voy. ¿Vos sabés que yo conozco gente muy rara, boludo? ¿Dónde me estás conmigo? No, vos gente muy rara de México. De la mente informada, pero Makoto Shinkai no es mexicano. El mundo es un pañuelo. Es el opening del primer juego. Ah, podría ser. Juego que tengo que jugar todavía. Tengo que meterme en la saga de una conchuga. A todo esto, ya que hablamos de juegos y hablamos de openings, lo que escucharon al principio era el opening de New Game. The New Challenge Stage. Sí. El cual se titula Good Work. Good Working. Que es el opening del juego de Play Vita. De Vita. Ajá. Sí. Que salió ahora y que cuesta muy caro y que no lo puedo comprar ahí la concha de la lora. Sí, que está super guay. Capaz que está super guay. Pero no lo puedo comprar, así que la concha de la lora. Solo para que bueno pueda disfrutarlo. Es como, va a ser como esos, quizás como esos juegos que de niño añoraba jugar, sí, y nunca jugaste, no, y ahora puede. No lo querés jugar porque entonces si no se va la magia. Lo de coso, el gran catálogo de Nintendo 64, que jugué dos juegos de Nintendo 64 y nunca más nada. Bien, a ver. Anunciamos nuestro medio de comunicación. Sí. Como siempre nos pueden escuchar los... ¿Qué juego querías jugar de niño, y añoraba jugar y no lo jugaste porque se iba la magia? A ver, deja que piense. Pero mientras te voy a comentar que pueden escuchar los jueves a partir de 7 y media hora argentina. Sí, sí. A través de mixtre.com/personask-podcast. Saludos entonces a Center, a Sakurenger y a Milenio que nos están acompañando. ¡Hola! Y antes que intente recordar qué anime... No, qué videojuego añoraba de niño y nunca pude jugar, pasamos a comentarles a algunos personajes que están cumpliendo años hoy. Oh, tira. Muy poco, la sí, verdad. Sí, porque la verdad trascendente. En realidad en par, pero trascendente son muy pocos. Lituania. Eso es Lituania un, de es un país. De Getalia, de Axis Powers Getalia. Para los pocos que lo hayan visto, porque no todos se pueden bancar esto. Amigo tuyo. Amigo mío no. Y también, o sea, tenemos otros personajes bien del año del ojete. Vamos con el más viejo, vamos con Yuki Hosaka, de Sentimental Graffiti. Serie de la cual no me acuerdo nada. O sea, no me acuerdo siquiera haberla visto esta serie. No sé, creo haberla visto porque reconozco a la loca y reconozco el nombre de la serie. Pero no me acuerdo una chota. También puede tener mucho que ver con que me acuerdo un poco de los juegos de Play 1 de Sentimental Graffiti. Pero casi nada. Porque esa era la época en donde no sabía japonés. Entonces como que no entendía lo que estaba pasando. Pero no me acuerdo de una chota de esto. Itomite de Fushigi Yugi. Otra de estas series de super larga. Y hablando con el Legolas original. Entre otras cosas. Bien, ya que saludamos. Pobre banda de Lego que se quedaron con la leche, boludo. Eran como 40 que se quedaron con la re leche. Uy, es una curtida. A ver. Juegos que haya querido jugar de niño y no jugué. Al doctor, al tío. De hecho, mucho en esa época creo que esa, ¿te acuerdas el bloque que tenía Dexter del canal de juegos de Nintendo 64? Me cagaste, Dexter. ¿Qué Dexter? ¿Te acuerdas el laboratorio de Dexter? Sí. Hubo un momento donde promocionaban juegos de Nintendo 64 específicamente. No, no me acuerdo de esto, pero... Bueno, hizo que vos dos... Sí. Bien, pero bueno. Para mí era como, dale, pero no me acuerdo, boludo, de esto. ¿Dónde lo hacían? ¿Por Cartoon? ¿Salía Dexter a promocionar juegos? Sí. Qué raro. Al final del... De... Encima lo pasaban los viernes. Tipo viernes, tipo 8 y media, casi 9. Te pasaban un bloque de, creo que de 5 minutos. Te hablaban de un juego. Dexter te hablaba de un juego. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Te quedaste con ganas de jugar juego de Nintendo 64 vos también? Sí. Ah, Pokémon Stadium. Ah, todo eso. En su época era como. Ah, en su época era como. Boludo, jugó el Pokémon Stadium. No, no lo jugó nunca. Y eso que jugué el Pokémon Snap. Encima. Por suerte tuve de esos compañeros. Yo tengo 10. Algunas veces te invitaban a la casa y lo copado es que tenía Play 1, Nintendo 64 y la Sega Dreamcast. Ah, era el dueño de Sugarosa, boludo. Sí, estaba cagado en plata. Tenía 15 apellidos, el loco. ¿Y era qué? Era 99. 1999. Yo fui, lo hubiera robado, ni se daba cuenta. Tenía 15 apellidos, el loco. Era de origen, era de origen franco-alemán. En el año 2000, entre esa época jugué. Encima lo peor que en esa época él los juegos no los compraba, los alquilaba de ¿cómo era? Esta cadena estadounidense, el Blockbuster. El Blockbuster. Blockbuster tenía un montón de cosas para alquilar. Sí. Si vos tenías 64, lo mejor que había, porque tenía un montón de juegos. Eran impagables los juegos de 64. Sí, por eso. Yo alquilaba Play. El único juego, no jugué el Pokémon Stadium. Con ese siempre quedé ganas. Pero para. Sí, ahora. Ya está. Ahora tranquilamente lo podrías emular en una calculadora, ¿no? Pokémon Stadium. Aunque no sé, los hace 3D de la 64, medio que hacen conflicto. Una vuelta traté de emular el... Mirá, en el Samsung S2, el viejísimo Samsung S2, sí. Ya de por sí te podía correr un emulador Nintendo 64. Yo en el celular, en el mío, traté de correr el Conquer Bass for Day, que no lo había jugado nunca. Y andaba re lento, lo tuve que sacar porque me andaba re... Arrancaba y andaba, pero andaba tan lento que no se podía jugar. Lo que sí me orgulloso de decir es que... Por eso me da bronca que la colecto... Es que en su momento jugué Banjo-Kazooie en 64. Nunca lo jugué. Era un dolor de huevo. Y ahora va a salir Yooka-Laylee. Que seguramente también va a ser un dolor de huevo, pero va a estar bueno. El coso, ¿cuál era que había tratado de emular de la 64? No me acuerdo cuál era, pero que tan... Tiene que haber sido el Mario 64 o algún juego plataformero que traté de emular en la computadora y tenía hace tan roto que la computadora me tiraba cualquier cosa. Bueno, si ya hablamos de hablar pelotudeces, dejamos de hablar pelotudeces, a ver qué... Se puede, re importante lo que vamos a hablar, pero no importa, vos tirar. No, pero ya son las 8 y como que deberíamos empezar. A ver, no se me está olvidando comentar nada. No. Ah, se acerca el cumpleaños de Cráneo. Sí. Saludos, Cráneo. ¿Por qué no está acá? Y pues según él está laburando, pero bueno, eso dice. Si lo ven drogándose en una esquina. Bueno, ya que estamos, vamos con un tema que viene en el single del ending de Bang Dream. Esta serie donde encuentran una guitarra en forma de estrella. Tesoro tras tesoro. Explorer, hijo de puta, Explorer. Una Explorer, tesoro tras tesoro. Porque si lo de la guitarra les pareció raro, lo que está abajo de la casa es más raro todavía. Esta es una song de que está en el segundo corte de lo que es el single, del ending De Gayon Remix. No, de Gayon Remix no. Que encima esta song está mejor. Está mucho mejor que el opening. Perdón, está mucho mejor que el ending. Tiene buena música. Sí, pero esto no aparece, no es una insert song. Y no es ending ni es opening. Es una canción que metieron para llenar el single. La van a usar para y la está banda. Mejor. Y está mejor capaz que la toca la banda de la hermana de la otra loquita que no quiere tocar. Bueno, la canción se titula Happy Happy Party. A ver. Interpretada por la agrupación Popping Party. Popping Party. ¿Qué vas a hacer esta noche, Popping Party? Volvemos. Otro que persona se cae. Justice. Un momento mágico en tu vida. No sé si en tu vida, pero en tu semana. Momento de vomitar con el cine. Vamos a decirle arte, dice arte. Esta sección no encaja mucho con esa parte de arte, por lo menos hoy. Momento de séptimo vómito. Momento de séptimo vómito. ¿Qué vamos a tener esta semana? Bueno, como viene siendo costumbre, por lo menos por ahora, mientras que me saco el tema de la serie de temporada de encima, vamos a hablar de no una, de dos películas, porque esta vuelta si me quedaba con una sola tiraba toda la garcha. La película de la cual vamos a hablar primero es la fatídica, súper mala, súper pedorra y qué asco de película, y maten a los productores y a todos los que tengan algo que ver con esto, Resident Evil 6, The Final Chapter. ¡Qué película de mierda, la concha de la lora! No la viste en cine, ¿verdad? No, ni en pedo. La agarré, como prometí, la vi en streaming en la peor calidad posible. Con prácticamente... No conseguí una versión que tuviera los subtítulos en chino pegada, pero... Pero por lo menos en esa parte se vio, pero... Tenía una marca de agua. La vi... En la calidad más baja que la podía haber visto, en la peor condición que la podía haber visto, sin los auriculares, me chupó todo un huevo. Igual es una película súper horrible. A ver, ¿en qué nos quedamos? Para todo lo que no hayan seguido la línea de película de Resident Evil, benditos sean ustedes, han salvado su alma. Para lamentablemente para los... tres o cuatro pelotudos como yo que sí seguimos esta mierda, al margen de las películas ¿para qué animadas. Seguirla, ya no hacía falta verla para saber. Hay cosas que tenés que saber que. No, hay cosas que no tenés que. Tenés que ver el cadáver. Hay algunas veces que vos tenés que ver el cadáver para asegurarte que no vuelve más. Bueno, lo mismo pasó con la anterior y la viste igual. Sí. Pero no era, no tuve cadáver ahí. Me prometió, al revés, me prometió otra película que fue esta. Qué porquería. Sí, qué porquería. A ver. ¿Qué pasó más o menos en esta franquicia chota? Después de la primera película de Resident Evil, película que todavía banco, que todavía considero respetable, que se puede ser bastante disfrutable, no fiel, porque no es fiel a nada, pero es muy entretenida y a la franquicia no le hace real. Si bien vamos a decir que en ese momento hasta el Resident Evil 3 y Code Verónica no le hacía mucha justicia a la película, estaba bastante bien, para hacer lo que era, estaba bastante bien. La película 1, Resident Evil 1. La película 1, sí, se me está hablando en general de la saga. Después, alguien cometió el error de, vamos a hacer la segunda, y bueno, y la segunda se fue toda al culo, y después salió la tercera, y después salió la cuarta, y después salió la quinta, y son todos una mierda. Y ahora llegó la sexta, que termina de cerrar el paquete de qué pedazo de poronga que es esta saga. Recapitulando para lo que va la historia, estamos hablando de Alice, este personaje súper choto y súper inventado que no tiene sentido, el cual vemos aparecer en la primera película, despertándose en una mansión en la super super característica ciudad de Raccoon City, bajando hasta los confines del panal, conociendo a la Reina Roja, esta especie de sadako digital, para destruir, o por lo menos para tratar de descubrir quién es, mientras que la Corporación Umbrella se ocupa de esparcir el virus de la muerte y matarlos a todos y aguante todo. Paso por siguiente, Raccoon City vuela a la chota, Alice queda perdida, le inyectan con un montón de virus extra. En el paso de consecuentes películas la vemos enfrentar a diferentes personas mutadas, bichos gigantes, un Wesker que por cada película es cada vez más papeado. Tenemos clones de gente loca super cristiana, ejércitos de gente, muertos caminantes a lo Walking Dead y un montón de otra pelotudez que sale de ningún lado, y la Reina Roja rompiendo los huevos y siempre tratando de matar a Alice, la cual consecuentemente cada película va ganando más fuerza, salta más alto, pega más rápido, pela armas de donde no existían antes, no recarga nunca su arma y en un momento gana poderes psíquicos, con lo cual puede reventar a la gente a distancia, y después en otra película los pierde, y después en otra película le dicen que lo recupera, pero es mentira, y un montón de otras huevadas que no tienen ni una concha que ver con nada de lo que se pueda llamar Resident Evil. Bueno, esta película arranca más o menos desde ese punto. En la última película de Resident Evil, una asquerosa película considerada Resident Evil 5, que es una cagada hecha y derecha, con una filmografía que cagaría tiros al camarógrafo y prendería fuego el conchudo estudio donde se hizo. La película más o menos termina así, spoiler, le voy a decir cómo termina la quinta película y me chupa todo un huevo. Termina con una Alice capturada, cagada a palo y llevada a rastras hasta lo que sería Washington DC, a la oficina Oval, donde habla con el presidente de los Estados Unidos, Wesker, el cual está tomando el control del mundo. Porque, no sé... lo llamaban Donald Wesker. Donald Wesker, porque, no sé, pintó que Wesker fuera el presidente porque sí. Y en ese momento Wesker la agarra y todo atada en la oficina Oval, la inyecta con el virus y le dice: te acabo de devolver tus poderes porque sí. Mientras que la loca sale, mira por la ventana y ve un mundo totalmente hecho concha y hay dragones en el cielo. Y dale la vida, que esto no tiene una concha que ver con nada. Bueno, así termina la quinta película. ¿Cómo empieza la sexta película? La sexta película empieza con Alice yendo por el mundo en una moto. ¿Cómo? ¡Andás a ver! No sé, pintó, dale, es lo que había. Aparentemente lo que se está dedicando a hacer Alice en este momento es de matar a cualquier cosa que tenga el T-Virus encima. Sea mutante o no, lo que tenga encima, Alice va y lo mata. ¿Está dominada mentalmente o siguiendo los planes de alguien que la está llevando a hacer todo esto? No. Está completamente ella con una moto yendo por la vida y matando lo que venga. Una moto, a pie, en un auto o lo que sea. No voy a dar demasiado detalle. En el medio de toda esta pelotudez, ¿Alice tiene sus poderes de reventar gente a distancia con su mente otra vez? No. ¿Por qué no los tiene? Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo debería tener si Wesker se los devolvió en la quinta película? No los tiene. No hay mención de nada de lo que pasó en la quinta película. ¿Wesker es el presidente de los Estados Unidos? Y mirá, podría serlo. Pero también podría no serlo. No se sabe. Capaz, antes sabés. ¿Wesker es como el gran héroe, el gran villano destruidor de la franquicia? No. Debería, pero no. Bueno, en el medio de toda esta cosa, donde sí hay de vez en cuando un bicho gigante volador que no es el dragón que vemos en la quinta película, ataca a la zombie o dragón. El T-Virus hace muchas cosas media raras. Y es como un Wyvern lo que está volando por ahí de vez en cuando. Y no es uno, son bastante, pero como están regados por todos lados. Vamos a decir que en este punto de la vida el mundo está hecho mierda. Pero totalmente hecho mierda. Está como si le hubiera pasado una barredora industrial por arriba de todas las ciudades del mundo y las hubiera hecho concha al mismo tiempo. Un nivel de daño que no tiene sentido a nada de lo que pasó. O sea, ni tirando todas las bombas nucleares del mundo hacéis concha de las ciudades de esa manera. O sea, no, es un páramo de edificios totalmente caídos, hechos bosta. Y no sabés por qué terminó todo tan así. Porque el virus te hace zombie y todo lo que vos quieras. Pero los zombies no se ponen a destruir edificios. Y la gente puede pelear y lo que vos quieras, pero las ciudades deberían estar más o menos enteras. O sea, estamos hablando de algo onda Walking Dead. ¿Saben? Walking Dead, las ciudades no están hechas mierda. No tendría sentido que las ciudades estuvieran tan hechas mierda como están acá. Bueno, al margen de esa pelotudez, otra de tantas pelotudeces que sumamos a esta cosa, en una de sus incursiones para buscar palas y equipamiento de lo que sea que haya quedado en el medio de... Se enteriza, al final todo es un sueño y la tipa nunca despertó de la bañera. Ojalá. Un zombie le comió la pierna. Ojalá. Le comió las piernas. Sí, y le dejó una pelota de fútbol y dice, no soy tu amigo. Se guarda que cualquier... Melanie Alemarsa dice, guarda que en cualquier momento de la reseña de Pyro le da una embolia. Seguramente. En el medio de toda esta pelotudez, bueno, Alice está metiéndose a un, no sé, a un Wikimart a buscar balas en el medio de una repisa donde hay pan. Porque si pasan estas cosas, yo me di cuenta. Ahí la repisa era como mayonesa, pan, y la loca estaba como buscando balas, y como, no sé, Walmart, una cosa así. Recibe una comunicación holográfica. No me acuerdo si era holográfico o salía en un monitor. Bueno, no importa, es una comunicación de la Reina Roja. Así como la pendejita, y tú le digas como, bueno, acá se pudrió todo. Y acá le dice, oh, mirá, Alice, ¿cómo andás? Te quería avisar que estamos en un quilombo porque el T-Virus se extendió por todo el mundo. La humanidad está por esa la chota. Y quedan en este momento 4.126 personas en el mundo. Le tira eso. Sí. Ya con eso ya está. O sea, ya está. Listo, se acabó el mundo. O sea, sabelo, se terminó. Dice, pero también te quiero avisar que la Corporación Umbrella desarrolló un anti-T-Virus, el cual es aeróbico y si se libera va a matar a todo lo que tenga el T-Virus en el mundo. Y la loca se queda como, bueno, qué lindo momento para decirme esto. Primero, ¿por qué me decís esto? Segundo, ¿qué me importa? Y como que ya está. Dice, no, te digo esto como para que vayas, busques el anti-T-Virus y detengas a la Corporación Umbrella. A ver, aclaremos. Aclaremos. La Reina Roja le está tratando de matar hace cinco películas que la está tratando de matar. Esto suena mal. Pero le dice, no. Lo que pasó es que ahora le salió lo de... Lo de Morphy, ¿viste? Lo de la corporación OCP. Sí. Bueno, una cosa así dice: mira, yo soy un organismo programado de toda la bola, entonces yo no puedo atentar contra los intereses de la compañía. Tengo conciencia propia y sé que estamos. Dice: y todo eso estaba bien hasta que en un momento alguien subió un videito al servidor de la compañía, que era un video donde se mostraba cómo la empresa empezaba a planear lo que sería el fin del mundo, sí, que era la liberación a propósito del T-Virus, y cómo los iban a matar a todos, y cómo los grandes directivos y los patrocinadores y los accionistas y toda la pelota iban a ser puestos en criogenia hasta que el mundo se fuera bien a la chota, y después iban a resurgir y a reconstruir el mundo, no sé qué. Y a la Reina Roja le dio como... Dice, bueno, esto no está bien porque esto atenta contra la compañía y al mismo tiempo no, entonces me creó un conflicto y la chota, entonces te vengo a avisar. Ah, esta cosa, este antivirus está en la colmena, en Raccoon City. Anda a buscarlo, si lo liberás, se mata todo lo que viene el T-Virus. Y tenés 48 horas para ir a buscarlo, porque en 48 horas se calcula que van a terminar de matar a todos los humanos que quedan. Y le da el relojito así, te quedan 48 horas, viene a los 24, ¿viste? Bueno, entonces tenemos el viaje de Alice hasta Raccoon City, que se termina encontrando con una pila de muertos. ¿Eh? Porque calculo que no es listo, uy, terminé y me sobran un día y medio. Sí, sí, dos personas, sí, sí. Nos sobrevivieron 1000 personas, listo, estamos re bien. Este es como, siempre va a ser, tenemos 48 horas. Y una hora después, faltaba una hora, 20 minutos, un minuto. Es que sí, mira, esto pasa en la película, porque vos decís, cuando vos metés edición y corte directo en una toma, vos podés hacer que el tiempo dure lo que tenga que durar. Es una ley de edición. En Doctor Strange lo hicieron mal, cuando se olvidaron de aclarar el pequeño detalle de, con tanto corte directo, de que había pasado más tiempo del que tenía que haber pasado para que la película tuviera ese toque de más sentido. Sí. Acá lo hacen al revés. Ponele, la loca va desde donde estaba hasta Raccoon City, le toma por lo menos como 20 horas en llegar. Sí. En el medio de todo eso vemos un tanque, vemos la reaparición de un cura loco que ya habíamos matado, vemos un montón de cosas estúpidas, vemos un montón de motos que salen de ningún lado y que tienen nafta y que tienen corriente porque estaban ahí y viste qué onda. Vemos a soldados que no son de Umbrella que se amontonan con armaduras para tratar de frenarla y ella los mata como si nada. Encima mata un montón de gente, Alice, en esta película. Es como, bueno, son 4000 y pico. Bueno, Alice debe haber matado por lo menos 120 personas en esta película. Así que olvídate, no son 4000 y pico, son 3900 y algo. Cuando termina la película. En el medio de todo su viajecito y que la cagan a recontra trompada, ella termina llegando a Raccoon City al único edificio que está en pie en el medio de una ciudad que está totalmente hecha concha. O sea, está bien, el edificio está hecho mierda, punto. El edificio está hecho bosta, pero es un edificio de 20 pisos en el medio de una ciudad en los cuales la estructura más alta no llega al piso y medio porque está toda caída. ¿Cómo mierda se sostiene ese edificio? ¿Por qué justo ese edificio no está caído? No sé, pero bueno. En ese edificio, ¿quién se encuentra? Se encuentra con un pequeño asentamiento de resistencia humana que vive ahí por seguridad, no sé qué tal. En el medio de esa gente tenemos a dos personas importantes. Una embarazada. No sé si hay una embarazada, pero se dicen que hay viejos y heridos adentro del edificio. Uy, ¿qué? Pero qué bueno. Qué buena idea. Qué oportuno para la humanidad, sí. Mantener un viejo. Un viejo y un herido adentro de un edificio todo hecho mierda. Dale. En el coso este. Sí, voy a contar la mayor parte de la película, porque es una poronga. Vamos a decir que la loca se encuentra con dos personas. Y acá se dice, ¿y la bomba atómica que le tiraron a Raccoon City? Mira, la radiación como que no afectó a nadie porque se hizo el craterote, que no es tan grande tampoco. Y no tiró el edificio. Y no tiró el edificio, tiró todo lo demás, ese no. Y radiación no hay. Entonces, bueno, aguante todo. Viva la física de esta película. En el medio de toda esta huevada, en esa, como dije, en ese edificio hay dos personas importantes. Una es Doc. Podemos decir que es un doctor, quizás sí, quizás no. Da medicina, pero yo también puedo darle medicina a alguien, entonces, y eso no por eso soy doctor. Es como el líder de, entre muchísimas comillas, líder del asentamiento este de gente. Sí. Por el otro lado, hay una rubia, que no me puedo acordar ahora cómo se llama, sí, importante es, que es una loca que Alice conoce en la segunda película. La cual se pensaba que se había muerto, pero como dijimos en esta saga, si vos no ves el cadáver, entonces posiblemente no esté muerta. Así que no estaba muerta, estaba en este edificio cogiendo con el Doc y viendo la resistencia. Este edificio está hecho mierda y todo lo que quiera, está protegido por fuertes defensas, o sea, un puente levadizo y tres rejitas. Pero si en la película 1 vimos como... en la 2 vimos como una reja en el desierto sostenida por absolutamente nada podía parar una horda de 7000 zombies, sí. Entonces como que una reja de fierro pegada a una pared seguramente puede parar lo que sea. Entonces bueno, dale. Llega Alice y le dice, mirá, está todo mal porque por el desierto viene un tanque arrastrando prácticamente 2 millones de zombies. Aparte del tanque, tiene misiles teleguiados y viene con un montón de soldados y no sé qué. Y viene para acá y cuando llegue no van a hacer concha porque se dedican a eso. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos defendemos? Y sí, nos defendemos. ¿Qué tenemos? Tenemos 3 pistolas y un montón de tanque de gasolina. Bueno, les tiramos la gasolina, ya fue. Arman así una defensa media chota, la pasan en 3 segundos a la defensa porque es una cagada lo que arman. Le ganan al tanque no sé cómo, de una manera muy estúpida. Y terminan de fabricar una especie de escuadrón que se va a meter a lo que sería la colmena a buscar el conchudo viro. A todo esto le quedan como 18 horas a Alice o menos. Entonces van con un grupito, se meten en la colmena. Vuelve a pasar esto que pasó en la primera y que a mí me dio tanta gracia, que dije, no puede estar tan mal hecho, ojalá que no lo hagan nunca más. Cuando se meten... ¿Vos sabés qué no va a ser? Cuando se meten a través de la colmena, que la colmena sí. es una estructura subterránea muy zarpada, abajo de la ciudad, uh-huh. casi del mismo tamaño que la ciudad. Vos ves que te ponen los planos estructurales de la ciudad así como en computadora flotando. Sí. Bueno, y vos ves que hay como tres uniones de conductos que dirigen a la ciudad, que son las salidas de la colmena. Sí. Bueno, ellos se meten y como que se meten y le hacen la figura de ellos caminando a través del tubito. Sí. Y es como que ellos entran caminando, entran justo por el tubito. Sí. No, es prácticamente el, vos saltás y te estrolás contra el techo del sí. tubito. Y bueno, vos decís, esa dimensión de personaje se mantiene en toda la estructura de la colmena. O sea que esa entrada la extrapolan al tamaño de la colmena. O sea que cuando ellos entran, van por el tubito, si seguimos el mapa, la colmena tendría el tamaño de una casa y media. O sea que ellos no podrían, tendrían que entrar agachándose por la puerta de la colmena y cuatro personas paradas serían toda la colmena. El diseño re mal hecho. Bueno, después se entran y sí, la colmena está es grande y todo lo que sea. Y lo que vamos a ver en la próxima, ponele 40 minutos de la película. Obviamente la colmena no hay casi nadie, están todos congelados. Está Wesker al mando de las defensas, porque le dice a la Reina Roja, acá mando yo y me ocupo de las pelotudes de yo. Está él y otro personaje más. Vaya, mirá, dice, aclaración, nunca se lanzó una bomba nuclear. Solo fue un misil zarpado. Un misil zarpado, bien. Eso aclara lo de la radiación. No una bomba atómica y eso lo hizo en la segunda. Bien, eso aclara lo de la radiación, gracias. Igual es una mierda, pero dale. Lo que vamos a ver acá en los próximos 40 minutos de película es Wesker jugando a Mi Pobre Angelito. Porque es como el loco sentado en lo que vendría siendo el centro de comando de la colmena, activando todas las trampas de la colmena, cosa de poder frenar al grupito. Y por cada trampa que el loco activa, va a matar a uno de los del grupito de exploración. Sí. Es como una especie de juego de ¿cómo era? De, no me puedo acordar cómo se llama este, el Lost. Es un juego de Play 4 y Play Vita. Lost. No sé, era. Es. El juego es sobre unos pendejos que meten adentro de un edificio cerrado. Todos los pendejos tienen poderes mentales. Y supuestamente el malo está en el fin. Está en el último piso del edificio. Pero por cada piso. Bueno, entre ellos puede haber un traidor. Entonces entre cada piso vos tenés que determinar quién es el traidor. Y en ese momento el traidor se muere. Entonces vos por cada piso vas perdiendo a uno de tus compañeros hasta que llegas al malo. No es el cross party. No es el cross party. Pero sería una estructura onda. Ponerle ponerle Danganronpa. Ponerle. Sí. O una cosa así. ¿Es americano o japonés? No, el juego es japonés. No, se llama Lost algo, ¿no? Dentro de todo es conocido. Supuestamente es un buen juego. Tiene esas cosas. La boludez es que es así, es Wesker diciendo, ay, mirá que hace este botón, aprieta, sale una, se abre las puertas de una puerta trampa, se muere uno. Ah, bueno, vamos a esperar hasta la siguiente trampa, no los vamos a matar a todos acá. ¿Por qué no? O sea, así es la lógica de mierda. ¿Por qué no destruís el antivirus y te dejás hinchar las pelotas? Está bien. Listo. Así, bueno, como lo descubriste vos, así es mal armada la trama. Toda esta huevada termina, por supuesto, con una pelea en la cual Wesker está súper de maniquí, no hace nada. O sea, el tipo con el cual peleaste durante 5 películas muere de la manera más idiota que puede morir. Es más, muere como el... ¿te acordás de Robocop 1? Sí. El viejo que tiene, que es el dueño de OCP. Sí. El jefe, vamos a decir... gerente corporativo. Sí, creo que Robocop no puede matar en ese momento porque no le puede hacer. Bueno, muere así. Así muere. Así, de esa misma manera muere. Y el. Vamos a decir, el. El final, final. La, el capo di tutti capi es como el otro gerente posta. Y después aparece la Alice original. Y es una mierda de película. No, no. Y la termina. Le terminan. Así de, o sea, sí, se libera el T-Virus, se muere el anti-T-Virus, se mueren todos los zombies en un radio gigante, porque esto como que viaja por el aire y hasta que, y encima la pelotuda Alice lo aclara, hasta que esta cosa recorra todo el mundo, pues va por el viento, va por las corrientes de aire, hasta que esta cosa recorra todo el mundo, va, capaz que van a pasar años hasta que se muera todo lo que tenga que ver con zombies y T-Virus en el mundo. ¿Por qué no se muere ella? Por la trama no se muere ella. Hacen una cosa súper pedorra que es totalmente injustificada para que no se muera. No, no tiene sentido realmente por qué mierda no se muere ella si no se muere un montón de otra gente. ¿Y cuántos humanos quedaron al final? Y cuando están a punto de pararlo, de ahí, quedan 15 minutos para el reloj, le tiran que... Era como que Umbrella estaba apuntando los misiles al último asentamiento humano que quedaba. Así que ponele que quedaban 200 personas. Y encima la película termina con la frase increíble de... Bueno, hasta que esto termine, yo voy a seguir mi viaje matando gente. Porque esta es mi historia y aguante. ¡No! ¡Tu historia es una mierda! ¡Tu historia es una mierda! Qué pecado de la humanidad, la concha de la lora, tanta plata. Me conformaría con que me dieran el 10% de la plata que se usó para esta mierda de película. Lo tomaría como de daños y perjuicios. No sabes que no va, que hasta que no se mueve la puta de Mila Jovovich. No, que para esta saga de mierda. 16 películas alcanzaron para matar a la conchuda de Mila Jovovich. Bueno. Y eso concluye una saga que nadie quiso. No, para mí no va a concluir. Para mí va a seguir otra película de mierda. Bueno, ahora viene la animada, pero las animadas no tienen nada que ver. No, estoy diciendo una gran película de mierda. ¿Qué le doy a esta película? Bueno, ¿ustedes qué se piensan que le doy? No le voy a dar puntaje, no se lo merece. Directamente te lo digo. No le voy a dar ningún tipo de puntaje. Es una película tan mala que no merece una puntuación. Es más... Propongo que en este momento olvidemos todos que hice este informe, que hablé de esta película y entonces que no se vuelva a mencionar. Entonces, ¿para qué lo mencionaste? ¿Para qué lo hiciste? Hay cosas que uno tiene que sacarse del pecho. Es bueno repartir el veneno, no te mata tanto, no te mata tan rápido. Compartido con el Pocas Mutantes también. No puede. No, compartido también con el Pocas Mutantes. Compartido con el Pocas Mutantes. Se puse las pilas y no arrancamos. No, con el Pocas Mutantes. Por eso no arrancamos todavía. Bueno, apenas comience lo compartí. Para que no se olvide. De otra película, de la cual les voy a hablar porque... Como que me tenía que ver otra cosa. No me podía quedar con eso. Dije, bueno, tengo que ver algo que sea súper pelotudo. Por lo menos que me cause gracia. No es necesario que sea muy importante. No es necesario que sea inteligente. Me tiene que hacer gracia, me tiene que entretener. Y con eso me tiene que alcanzar. Porque me tengo que sacar esta mierda. Vi una de las películas que me quedaron colgada el año pasado. La película de la cual les voy a hablar medianamente bien esta semana es The True Memories of an International Assassin, la cual está traducida para nosotros como la falsa historia de un verdadero asesino. Bueno. O para España, Memorias de un asesino. Está más acorde. No. Está más acorde el título que tenemos nosotros. ¿De qué se trata esta película? Esta primero, vamos a empezar. True Memories, si no era, pensé que era Memories. Vamos a empezar de la base. Esta es una película del loco de... Ay, no me puedo acordar cómo se llama ahora el actor este... Kevin James. Ya eso les tiene que marcar de qué va la película. Es una película de Kevin James. Los que no les suene el apellido, se ubican The King of Queens. The King of Queens. También está la del... La del guardia de seguridad del supermercado. Sí, sí, sí, bueno, es una película así. Es una película que trata de ser en serio dentro de su boludez, pero que no lo logra porque se vuelve una pelotude, pero es graciosa. The Do-Over. Mira, está Adam Sandler. Bueno, a ver, ¿de qué va esta película? En esta película tenemos a nuestro protagonista, que se llama Sam Erson. Sam Erson es un... si fuera en Japón le diríamos salaryman. Es un tipo que trabaja en una empresa, que hace trabajo de oficina normal. Que al margen de su trabajo normal, el tipo tiene la fascinación de querer escribir un libro. Ha tratado varias veces con un montón de temas y se ha terminado quedando con lo que es la acción y el espionaje. O sea, el tipo quiere ser coso, quiere ser Tom Clancy. Para hacer esta huevada, el, vamos a decir, ha mandado varios libros, se los han rechazado todos. Ha escrito un montón de boludeces y, por supuesto, se ha documentado en muchas áreas que tienen que ver con el tema. O sea, ha leído de tanques, ha leído de armas, practica tiro, practica un poco de artes marciales, lo que puede dentro de él, o sea, como para tener un poco de idea. Y el loco está a punto de terminar lo que vendría siendo su manuscrito, por lo menos el que tiene ahora, que es... creo que se llama Historias, Memorias de un Asesino. Uh-huh. El cual cuenta la historia de él como si hubiera sido un asesino. O sea, el tipo se super personifica en lo que vendría siendo. Que es un tipo que... O sea, tiene un registro gigante de cosas que ha hecho, gobiernos que ha tirado abajo, terroristas con los que ha peleado, cosas heroicas que ha hecho, cosas malas que ha hecho. Un volumen enorme y te lo cruza todo con historia, cosa de... Ah, sí, porque una vuelta agarré y el Che Guevara me prestó su arma para matar a Fidel Castro. Y cuando maté a Fidel Castro con sus huesos fui y maté al presidente de Bolivia y... Ya tengo... Y te lo cruza todo y es gracioso de leer. Pero como es gracioso de leer, nadie no pega una. O sea, le devuelve las boludeces que escribe. Hasta que en un momento, hablando con uno de sus amigos, que es a un agente retirado de la Mossad, el cual también le tiraba datos, cosas para escribir su libro, le nombra un agente que ellos estaban monitoreando, que también hizo un montón de desastres por el mundo y que nunca se supo bien si lo habían matado o no, que era un tipo que ellos llamaban el fantasma, The Ghost. Entonces le dice, mira, esto es entre vos y yo, no lo vayas a meter en tu libro, porque nos vas a meter en un quilombo a todo, no seas pelotudo, te lo estoy contando como un amigo. Sí, sí, bueno, entonces el tipo llega a la casa buscando su frase de final del libro, así después de que había salvado a la chica, sobrevivido a los RPG, tirado de abajo un helicóptero, así que dice, oh, dime, The Ghost. Y con eso cierra el libro. Entonces el loco agarra, manda el libro, se lo devuelve, no lo quiere nadie, hasta que se encuentra con una mina, la cual es una, vamos a decirle, publicista, editora, mejor dicho, editora, que no le gusta usar su nombre verdadero, por lo tanto no sabemos su nombre verdadero en toda la película, pero lo convence para que le venda su libro y lo publique en línea. Entonces el loco agarra, firma, no entiende mucho cómo va la pelotudez esta, pero termina firmando como para que el libro salga. Sí. Y efectivamente el libro sale, y misteriosamente el libro se empieza a vender. Se empieza a vender bastante, o sea, estamos hablando de que en un momento vende 5.000 copias, que para un libro digital es bastante, y después en otro momento vende, llega a las 15.000 y después llega a las 20.000 y como que no se entiende por qué carajo está vendiendo tanto. Y así, revisando los datos, el loco ve que en lugar de estar en el género de ficción, sí, su libro está en el género de true story. Entonces el loco agarra, recibe un montón de entrevistas y habla con una loca que es reconocida, que le hace así toda una entrevista en línea y le dice acá en la página 24 de su libro, que es muy apasionante, la verdad que no había leído el libro, dice, mira, vamos citando este párrafo, el libro dice algo como, en realidad, dice, todos me decían que lo hacía por el bien de la gente, pero en realidad lo que pasa es que me di cuenta, la verdad es que yo tengo adicción a matar. Entonces la mina lo mira y le dice, Sam, ¿todavía sientes adicción a matar? Como que mira para todo, se va a la mierda. Y en el medio que se va a la mierda, sí, llega al departamento y hay un grupo comando en su departamento, el cual le mete bolsa en la cabeza, y cuando se despierta se encuentra frente a una célula terrorista, la cual está comandada por el Toro. El Toro es uno de los tres grandes reyes de ese lugar mágico en donde estamos, que ahora llamaremos Venezuela. ¿Y para qué quiere el Toro a Sam? Porque Sam es el Fantasma, un asesino internacional reconocido e infalible, el cual ahora va a ayudar a el Toro a cumplir una misión sagrada, que es la de matar al presidente de Venezuela para liberar la nación. Mike, what? Y por supuesto que lo va a hacer, porque él es el Fantasma, y si no lo hace, lo vamos a chopear acá mismo. Pero toda esta misión va a ser un poco interrumpida cuando el Fantasma sea sutilmente invitado a la casa de cierto narcotraficante ruso, el cual le pone una misión muy interesante, que es la de matar a el Toro. Y en el medio de toda esta huevada, para tratar de llevar las cosas lo más tranquilo posible, nuestro querido Sam también va a ser abducido por el ejército venezolano y llevado ante las máximas autoridades del estado para que se le encomiende la misión de matar a cierto cabecilla ruso. Todo esto seguido por la infalible mirada de la CIA, que está mirando esto como que, che, eso no es. No sé, pero que es como que conoce un montón de gente en muy poco tiempo, capaz que sea, capaz que no sea, no sé. Y todo esto también impulsado por una oficial de campo de Estados Unidos que quedó abandonada en Venezuela y que está buscando, vamos a decir, su propia justicia contra todos los demás. Es como si Lara Croft contra el mundo, con el Fantasma, contra el Toro, los rusos, el estado y todo lo demás, y a la mierda con todo. Y es un quilombo, no es un quilombo, te cagas de la risa, no puede ser tanto bardo esta película. Bueno, la película es una pelotudez. Pero está, dentro de todo, está muy bien filmada. Tiene escenas que son bastante cómicas. La propia huevada de todo lo que está pasando te hace gracia. Los actores son malísimos todos. Pero no importa, colaboran con la enorme pelotude que es esta película. Pero la pasas bien. El final lo ves desde el minuto 15. O sea, es súper cantado. No esperen una sorpresa, porque lo que el autor del guión lo que considera así como el final sorpresivo y que toda la gente se iba a quedar como, ¡oh, no te puedo creer esta cosa que acaba de pasar! No la veía venir. No, si vos lo ves venir el minuto 15, pues no sos patético como con el tipo que escribe esto. Pero está bien, o sea, iba a pasar, ¿no? Lo esperábamos y era lo que esperábamos. pero te reís mucho, está bien la película. Es un despliegue bastante grande de explosiones y pelotudeces. Lo que se imagina el loco y lo que pasa son buenísimas. Tiene cosas como que en un momento entra un personaje y vuelve, que pasan 10 minutos y el loco no hizo nada. tiene cosas muy buenas. Yo qué sé, ponele un... Dejar un rato más en el horno. Para pasar el rato está bien, está muy bien, te vas a reír mucho. Derecho a DVD. Derecho a DVD, si la quieren ver así súper rápido en Netflix está. Pero está muy bien, o sea, para verla tarde así al pedar un rato, cagarse de la risa, está bárbaro. Bueno. Por lo menos, y me ayudó mucho a solventar la cagada que era lo que había visto antes. Bien. Así que dejar un rato más en el horno. Y la otra que no merece puntaje. De True Memories. O lo escribieron mal. Porque ahí dice. No dice Memories. O sea, lo escribieron mal. Sí, lo escribieron re mal. Lo escribieron re mal. Esa de True Memories of an International Assassin. Sí. Bueno. Vamos con el tema. Vamos con el tema, supongo. Sí, vamos con el tema. Todo esto, para. Lo de Hoist, ya que estamos, viste que habían anunciado lo que iba a haber otra especie de Anifest. Sí, momentito tirado, Hoist. Sí, van a pasar esta condenada película, ya pasaron un millón de veces. Por suerte no es Akira, pero okay. van a pasar la película, el remaster de la película de Ghost in the Shell. Bueno, considerando que se viene la película de Ghost in the Shell, no está mal que la pase, pero... Hubiese pasado otra cosa. ¿Verdad? Sí, hubiera pasado otra cosa. Ya fue. Entiendo por qué lo hacen, pero bueno, ya fue. Hubieran pasado otra cosa. Dice Pairo, mirate Hacksaw Riot. Ya está en Somos Movie, desde ¿cuál? Hace un par... Hacksaw. Está en Somos Movie de hace un par de días, está buena. Amigo. That's alright. Bueno, acá Alan Mercer pregunta, ¿la peli es lenta? Porque es de lo que más sufren estas películas de Kevin Smith. No, no es lenta. No es lenta. O sea, tiene tantas puntas que no es lenta la película. O sea, es bastante armónica en todo lo que está pasando y se pasa bien, no la pasas mal en ningún momento. Bueno. A ver, bueno, vamos entonces con algo no tan nuevo, pero vamos con el segundo opening de la segunda temporada de Aji. Muy bien. Esta es la colaboración entre Ángela y Flipside. Y Netflix. La verdad es que no me gustó. A mí me gusta más el opening de la primera temporada, pero esto está bien. Ninguno de los dos, ni el primer opening ni el segundo opening de la segunda temporada de Aji me gustó. Bueno, la serie es súper salvada, así que me chupo un huevo. El título del segundo opening es The End of the Skate. Yeah. Volvemos a Shock Explosion de Sekai. Y para todos ustedes. Sección de noticias. Así que bueno. Esta semana no hubo tantas cosas, pero un poco variado de todo. Mira, contate que haya cosas trascendentes. Ah, hay cosas trascendentes para mí. Bien. Obviamente no es el anuncio de que es oficial, de que científicamente su oro vuela, porque eso nunca va a pasar, porque obviamente no. La ciencia no ha avanzado tanto, pero lo vamos a lograr, lo vamos a encontrar, entre todos nosotros lo podemos lograr. Nunca va a pasar eso. Además porque IA científicamente ya explicó a través de sus personajes de que otros personajes de otras sagas no deberían y legítimamente no podrían estar volando. Hay cosas que dice Iria que no son de todo cierto. ¿Vas a decir que una loli miente? No. Bueno, entonces yo no lo voy a decir, lo puede decir otra gente, yo no lo voy a decir, pero la verdad no se niega. Bueno, comencemos con una noticia de manga. A ver. El conocido autor del manga Akagi. Uy, cómo está mi celular, dejate hinchar la bola. ¿Por qué lo pones en silencio y listo? No, pero de vez en cuando me mandan cosas que son interesantes. Boludeces. Sí. Yo no dije buena, dije interesante nada más. No, tío, a ver. Actualmente la gente Es como que está en mil grupos de WhatsApp. Y el celular suena todo el tiempo. Sí, suena todo el tiempo. Y tiene que atender todas las boludeces que mandan en los grupos. Qué bueno era esa época donde mandar un mensaje te costaba. Donde si te querían llamar te tenían que ir a buscar. Sí. No, así te costaba. No podías mandar un mensaje multimedia, así que aprovechá tus palabras. No, tenías tarjeta de teléfono. Que tenías que ir hasta un teléfono y llamar. Eso es otra cosa, pero ya te digo. Cuando tenías que pagar. Cuando tenías las promociones de 5.000 mensajes por 10 pesos. Donde las cosas sí te costaban. Ahora tenés un montón de portadores que andan sin todo gratis. Que andan sin crédito y tienen que venir a robarte wifi para. Para seguir con sus boludeces. Bueno. El conocido autor de manga Kagi, Nobuyuki Fukumoto, ha anunciado que tras 26 años de publicación continua, pondrá fin a su obra Akagi, obviamente. Joder, termino Akagi, boludo. Más dicho concretamente, el 1 de febrero de 2018. Igual, zapado, boludo, termino Akagi. El anuncio se realizó mediante pósters colocados en 15 de las estaciones más importantes de la línea Yamanote de Tokio. Esa línea que es circular. Se acabó el mayón. Akagi no es mayón. Ah, sí, es mayón. Está bien. Ah, tomá. No sé por qué pensé. No, porque pensaste en Kaiji. No, estaba pensando en Saki. Ah, bueno, digo, raro, también es mayor. Digo, este está confundiendo a Kai, que es desde mayor con acá con Gonzo, que es de mayor. No, cierto. No, así como les doy una pista: si quieren aprender a jugar al mayón, miren a Kagi y después miren Saki. Y ahí van a poder aprender bastante. Bien. Bueno, Fukumoto lanzaba este manga protagonizado por un joven genio de mayón dispuesto a apostarlo todo en el año 1992 en las páginas de la revista Kindai Mayón de Takeshobo. El vino conchudo. El tomo número 33 se lanzaba, mejor dicho, el pasado mes de diciembre. Y en 2005 Madhouse realizó una adaptación animada de lo que es el manga y también tuvo una adaptación en formato live action. Yep. Serie de live action. Que calculo que le salió bien, pues tampoco tenían que gastarse tanto. Noticias rápidas de anime. El undécimo número de del semanario Shonen Magazine de Kodansha revela que el manga Tsundere Children de Toshiya Wakabashi recibieron una adaptación anime para lo que vendría a ser la temporada de verano japonesa. La adaptación animada la producirá Estudio Gokomi, estando a cargo de la dirección de Hikaru Kaneko. De su manga Yonkomas, que está dedicado a todos aquellos que no pueden decir te quiero, y una serie de historias románticas de escuela de escolares que son cortas. Vale. Esto comenzó como una publicación online en 2012. Y después pasó a ser a publicarse semanalmente en la Shonen Magazine en 2015. Y actualmente cuenta con 7 tomos recopilatorios. Y justamente el séptimo va a salir mañana. Bien. O mejor dicho, hoy en Japón. En Japón ya es mañana. Sí. La cuenta oficial de Twitter del anime High School Fleet, también conocido como High Fury, ha revelado que su próxima OVA una noja sin magia con barquitos se lanzará y el comandante Soroku se lanzará la OVA se va a lanzar el 24 de mayo en Japón. Se tiene fecha para la OVA para los que lo esperan. El anime original, como ya saben, esto se estrenó en abril del año pasado y constó de 2 episodios. Por otra parte, tenemos que la web oficial de Sakura Quest, el nuevo anime original de PI Works, interesante. Va de su línea de gente y su profesión y cómo se desarrolla en ella, ha publicado un video promocional que informa que la serie se estrenará el 5 de abril en el archipiélago nipón. Si saben, la historia, como para recordar un poco, está protagonizada por 5 chicas de una oficina de turismo en un pequeño pueblo del interior. No culpa a nadie. El pueblo revive el programa de turismo que inició durante el periodo de la burbuja económica del país y contrata así a 5 chicas como embajadoras. El anime contará un periodo de un año de trabajo de las mismas en la industria del turismo, mostrando cómo evolucionan y cambian mediante las experiencias vividas. Como una pasa tener un departamento a comer caca en el barrio y cosas así. Puede ser. No a todos les puede ir bien. Y obvio cuando sos la reina del pueblo. Porque como que medio la venden así también. La idol del pueblo. Ya hay un trailer de esto, si lo quieren ver. Por otra parte, tenemos que NHK ha revelado una nueva imagen promocional de la tercera temporada de la adaptación animada de manga Kyokai no Rinne de Rumiko Takahashi. Que en ella se deja ver que el estreno de esta nueva tercera temporada está previsto para el 8 de abril, emitiéndose así nuevos episodios cada sábado a partir de las 7. Ah, no, para, dijiste que Kyokai no Rinne, no, mal, sí. mal. No, dije Rumiko Takahashi. Sí, sí. No, sí, ahí con eso entronqué a ver qué serie era. No, mal, boludo, esto es una mierda. Sí, no. O sea, le voy a dar punto porque la segunda temporada fue mejor que la primera. La primera fue una mierda. Y la segunda fue levemente mejor. Igual es una mierda. Pero basta de esto. Ya no está bueno. En serio, no está bueno en ningún sentido. Acá Allen Mercer decía, entre las 5 abren un telo. Caso cerrado. ¿Viste al tipo que había abierto un club swing en el frente de una escuela? No, no lo había. Me suena lo que haría yo. Un club swinger. Bueno, ¿por qué no? Construyelo y ellos vendrán. Ellos vendrán. Bueno, pasando a noticias de adaptaciones. Primera regla del club swinger: no se habla del club swinger. Adaptación. Están listos para nada. Decepción. Bueno, tenemos que, por ejemplo, los mangas de Sandame y Kyokasho Ninai de Kazuto Okada recibieran ambas adaptaciones live action cinematográficas. De hecho, vendrían a ser como especie de, más que adaptaciones, serían continuaciones. En primera instancia, porque la nueva película de Sandame va a llevar por título Sandame New y Sandame New Ni. La primera película se va a proyectar de forma limitada los días 22, 25 y 27 de abril en el Shibuya Humax Cinema de Tokio. Mientras que la segunda lo van a, digamos, lo vendría a ser la segunda película de Action, Sandame New Ni. Lo van a hacer intercalados, o sea, va a ser 24, 26 y 28. ¡Qué bárbaro esta chica Salomé, viste! Sandomé. Para los que no hayan leído esto, realmente bastante medio... No diría que es creepy, pero es medio... A veces es medio incómodo este manga. No, lo recomiendo mucho. De hecho, acá creo que Ibira lo publicó, no me acuerdo. Norma lo había publicado, pero la verdad... Sandomé. La historia está organizada por las frustraciones de los miembros de un club que intenta preservar la virginidad de sus miembros durante todo el instituto. Bueno. Así como primer capítulo fue él. Donde tenemos a una loca que psicopatea mucho al prota y lo sabe, diciéndole como que ella es hombre. ¿Será hombre o no será hombre? Para mí que no. De reverse trap. Ustedes descúbranlo. Te va para que Hideyoshi. El manga se publicó en la Young Champion de Akita Shoten en el 2000, de 2006 a 2009, habiéndose estrenado su primera película live action en 2007. Así que ya le dije que una especie de continuación. Las nuevas películas, por otra parte, de Kyokasho Ninai, se llevarán por título Kyokasho Ninai-san y Kyokasho Ninai-me. Shi. No sé, 3 y 4, estrenándose ambas a inicios de verano. Todavía no hay fecha, digamos, confirmada para estas. La comedia está protagonizada por Aya Shirakawa, la hija de un grupo yakuza. Bueno. Y Arisco Tairaku, que es el profesor de instituto. ¿Arisco quien... se llama? No, Arihiko. Ah, Arihiko, de Arisco. Su profesor de la escuela, que es de la cual se enamora Aya y con quien se va a vivir. Bueno, tranquilo. La historia nos muestra su vida diaria juntos, tanto como dentro del instituto. Y en el cuarto de los yakuza. No creo. Pero eso se publicó de 1995 a 2002 en la Young Magazine. Y el pasado mes de junio del año pasado habían estrenado dos películas. Tenemos el muerto de la semana. Ah, ve. Que este no es tan conocido, pero bueno. El autor de manga Jiro Taniguchi. Para él. O sea, parece. No es. Hay un director que se apellida Taniguchi, que es más conocido. Pero este no. Ah, bueno. Falleció el pasado sábado. Porque sonaba, digo, qué mierda, qué pasó. Yo también, por un momento, digo, esta persona creo que la conozco, pero no. Fallecía el pasado sábado a la edad de 69 años. Bueno. Taniguchi, que nació en la ciudad de Tottori, en 1947. ¿En Tottori, Tottori? Tottori. Se mudó a Tokio con la esperanza de alcanzar el éxito como autor de manga. En la ciudad pajarita. Sí. A los 24 años debutaba como como mangaka con Kereta Heia, donde ya mostraba lo que posteriormente se va a convertir en su estilo. O sea, Tottori Heia Heia. No. es bastante realista dentro de todo. Publicó varias historias cortas, entre otras cosas, y hay una que era, no me acuerdo cuál era el nombre en japonés, pero se titulaba Totoro. creo que era algo así como creando un perro. Bueno, sí, se veía bien. ¿Viste cómo recuperó mi respeto en 2 segundos? ¿Viste? El autor nos deja obras como Haruka Machie, donde es el barrio lejano, Koduko no Gourmet, o el Gourmet Solitario, y Chichi no Koyomi, que es el almacén de mi padre. O las tetas de Koyomi. que puede ser tranquilamente. En Romanji, y si estuviese escrito en hiragana, te creo que lo podés transversar, digamos. Lo podés malentender. Pero como está escrito, el título está escrito en kanji. No, pero está. O no, sea, tiene. No. Pero tiene sentido. Vos fui el almacén de mi padre. Se abre la camisa, ¿sí? Está bueno, boludo. Eso vende, esas cosas venden. Eso es un pegatubo. Que un hombre que lactea. No, pero va a comprar leche y otras cosas. Es un pegatubo. Otras noticias. No más para que a Pairo le dé cáncer. Nunca fuiste al almacén de Koyomi, boludo. Solo para que a vos te dé cáncer. ¿Sabías que la nueva temporada de Natsume Yuyicho se va a estrenar en abril? No lo sabía. Y voy a seguir no sabiéndolo. Bueno, no lo sabes. Hasta que me lo cruce voy a seguir no sabiéndolo. Obviamente va a tener posteriores continuaciones. Al igual que Precure. Por toda la eternidad. ¿Por qué metes a Precure en esto? ¿Qué tiene que ver? Y a todo esto, el segundo capítulo está mejor dirigido que el primero. Y metieron a Ardilla a correr raro con su traje ¿Ardilla raro. ¿Ardilla qué? La ardilla que corre raro con su traje raro. La ardilla que corre raro. ¿Es una señora ardilla? No, es una loli ardilla. Una loli ardilla. Bueno. Pasando a cosas que no refieren a ardillas ni nada que tenga que ver con Precure, el dúo musical Clarice ha anunciado en su concierto Clarice Fit Budokan Concert Utatsu no Kamen to Ushinawareta Taisho. ¿Qué anunció? ¿Que Madoka vive? ¿Qué anunció? Anunciaron que se van a encargar de poner el opening a la adaptación televisiva animada de la serie de light novels Ero Manga Sensei de Tsukasa Fuyomi y Hiro Kansaki. Este es los mismos que crearon Oreimo. ¿Sí? Oreimo Moto va con Aneko y Kakeganai. Bueno, Sutá. Algún día cuando viene Rick and Morty me va a aprender bien el título de la película. Bueno, el tema llevará por nombre Hitorigoto y su single se va a poner a la venta el 26 de abril. Bueno, un poco más de plata para Clarice. Para los que quieran un poco más de datos de esto, bueno, el director de lo que va a ser la adaptación de Ero Manga Sensei va a estar. El director de esto va a ser Ryohei Takahashi. Que podríamos recordarlo como el director de Nozaki-kun. O sea, es un buen director. Sí, vas a ver hacer buenos cortes y utilizar todo su tiempo. Es un buen director. Bueno, One Picture va a estar a cambio a cargo de la producción y la animación. Es un buen estudio. Mientras que Tatsuya Takahashi, entre otras cosas, trabajó en Cinderella Girls y Kokuhaku no Pandora, se va a encargar de los guiones. No está muy guionito, pero bueno. Por si todavía no recuerdan de qué va esta... Light Novel, que también trata sobre Imotos. Acá sí le pueden echar la culpa a él, porque como que tiene un buen director, tiene un buen estudio y el guionista es medio choto. Se trata sobre Imotos, mangas y un poco y de ecchi. Tenemos a Masamune Izumi, un muchacho de instituto que es un famoso escritor de Light Novels, y tiene una hermana pequeña que se llama Sagiri, la cual es bastante hikikomori y la cual no ve hace, digamos, la cual lo vio salir de su cuarto de hace 4 años. Izumi, además de entre las cosas que tiene particulares, que es su ilustrador de sus light novels, nunca lo conoce, pero sabe que su seudónimo es Zero Manga Sensei, y él siempre, digamos, es una persona que es de mucho confiar y también siempre entrega tiempos en las ilustraciones, y siempre tiene como ese toque erótico que necesitan sus narraciones. Bueno, esa parte al final, porno que requiere tu vida. En un primer momento más o menos pensaba que era manga sensei de típico otaku pervertido de turno. Que no. Sin embargo, se va a encontrar con que su hermanastra va a ser al final el tan famoso de los manga sensei. Sí. Y con que escribe, bueno, eso lo veremos en el capítulo 2. ¿Qué tiene que ver con que escribe? Y sí, pues puede escribir con cada cosa. Pero el manga sensei no escribe, ilustra. No, por eso. Con escribe la otra. El otro. La hermanita. La hermana no escribe. La hermana dibuja. Bueno, ¿con qué dibuja la hermana? La cantante y toda. Escapando del tema. Ha anunciado en su voz oficial que cambiará de discográfica desde Universal Music Japan al sello Epic Records Japan de Sony Music Japan, cuando su actual contrato expire el próximo mes de marzo. Sí, Pablo. Cuando termine mi contrato me voy a la mierda. Utada comentaba que esta será su primer cambio de discográfica desde que su artista originalmente firmó con EMI Music Japan, la cual al final terminó siendo absorbida por Universal Music Japan en 2013. Y la esclavizaron. Ahora es libre. Ahora es libre. En marzo va a ser libre. Pero bueno, este nuevo, supuestamente tiene planes de lanzar un nuevo trabajo este mismo año. Así que estaremos quizás expectantes de lo que lance, ¿no? Pero bueno. Va a ser rock progresivo, porque antes no me dejaban hacer rock progresivo. Ahora. Como decía Marcio, era ese rock progresivo, un genio. Vamos con la super noticia de la semana. Para los que no tenían fe a los animes que trataban sobre cómo hacer videojuegos. A ver. Y que decían que no hacía falta más lolis. ¿Quién dijo eso? Más lolis haciendo videojuegos. Ponémelo adelante y lo mato. ¿Quién bueno, Robby. Listo, vamos a matar a Robby. Tampoco es tan difícil, ¿verdad? Bueno, en el marco del evento Next Level, dedicado a New Game, la actual obra del mangaka Tokuno Yotaro. Un saludo a la moto, la concha de tu madre, moto. Se dio a conocer la producción de una segunda temporada de su adaptación animada. Bien. De momento no hay más detalles al respecto. New Game se estrenaba el pasado mes de julio en la televisión japonesa y constó de 2 episodios producidos por Dogakobo, aunque se va a poder conseguir un episodio número 13, el cual va a salir inédito en TV, pero solo se va a poder obtener si compras todos los volúmenes físicos de la versión Blu-ray o DVD de la serie. ¿Cómo? No termino de entender, o sea, el capítulo sale inédito. Ese, o sea, no está. Va a ser un capítulo no está especial. Transmitido en TV. Y solo se puede conseguir si compras. O sea, viene en el último capítulo de... No, vos viene en el último volumen de... Vos compras todos los Blu-rays o los DVDs. Ah, y te dan el extra. Y te dan, viste, la típica de la postal que va llenando con los sellos. Sí. Y después lo canjeas. No, sí. Pues así te compras el último y por ya. Por eso, es como que dale. No. Bueno, esto hasta que un alma caritativa tenga y después se esparza por el mundo, como obviamente. Siempre. Gracias, alma caritativa. Gracias, alma caritativa. Te rebanco, alma caritativa. Vamos, caritativo. Vamos todos. Aguante. Y para la gente. Y para los que no se aguanten, compren el juego. Pero vos compraste alguna vez de CD de Japan. ¿De qué? CD de Japan. ¿De CD de Japan? Sí. Bueno. Espero que no sea nada de Avex. Porque desde la conocida tienda online CD de Japan han anunciado que Avex Pictures han impuesto restricciones a la venta hacia el extranjero de sus CDs, DVDs y Blu-ray. Bueno, tanto de eso no compro, así que está bien. Entre los títulos que gestionan la compañía tienen animes como Yu-Gi-Oh! On Ice y la comedia Osomatsu-san. Es más coso, la edición especial que tengo de ¿cómo se llama? De Kaminomi es de ahí. Viene de Sei Japan. Pero eso es un manga que venía con el DVD. Que venía con el DVD. Sí. Esto no es el CD o el DVD propiamente. La mayoría de los lanzamientos editados por Avex Pictures dejaron de estar disponibles para su envío fuera de Japón desde este miércoles. Aunque los pedidos realizados antes de la entrada en vigor de la restricción se cumplirán sin problemas para los que lo hayan hecho. Esta restricción por el momento no se va, solo se va a aplicar lo que son formato de multimedia. Lo que serían figuras y otro tipo de merchandising no aplica. Porque Avex Pictures no tiene los derechos sobre lo que son producciones de lo que es figuras. Ni un pedo, tal mercado que pierden, ni loco lo hacen. Por eso mismo también es que los ¿cómo se llama? Los estudios no ganan con la venta de figuras y con la venta de lo que sería merchandising tipo camiseta y sí, no ganan con, solo la ganan con los DVDs. Y a todo esto dijiste figura y me hiciste acordar, después lo tuve que publicar en el Tumblr, salió una figura de PVC de Ren que es increíble, me cago en no tener $90, pero es increíble la figura. ¿De quién? De Ren. Bueno. ¿Cómo no tener esa plata? Lo gastaste en videojuego. Recontra cago. Sí, lo gasté en videojuego y mierda. Que solo vas a jugar una vez, posiblemente. No, todos, pero. Yo sé, pero yo digo, la mayoría. ¿Dónde estábamos? Bueno, aunque la noticia saltó por lo que sería la página de ventas de CD Japan, esta restricción también aplica a cualquier otra tienda de Japón que venda artículos multimedia de Avex Pictures. Lo que impediría comprar cualquier cosa de Avex Pictures fuera de Japón, sí, sin la ayuda de un intermediario. De primera mano. De primera mano, pero después si los compra onda con Rakuten, que son revendedores o... No sé. Si ya es de segunda mano, ya no creo que les puedan meter el freno. Para mí tendría que ser otra empresa. No sé. Bueno. Les preguntaremos a Naka. Que seguramente vas a ver un montón sobre importaciones viviendo allá. Vamos a una noticia, yo diría bastante bien justificada. A ver. Hiroyuki Takei, autor del manga Shaman King, entre otros. Como Shaman King. Comentaba recientemente vía Twitter Shaman King que ha comenzado los planes. Pero también hizo coso, ¿cómo se llama esto? Shaman King. No, hizo Hiro, esta, ¿cómo se llamaba? Ah, la que hizo con Stan Lee. Sí. Esa, no me acuerdo cómo se llamaba, Hiro. Sí, algo de Hiro. Ah, mierda, no me sale, mierda. Sí, no es Hiro Man, porque Hiro Man es de otra persona. No, Hiro Man es. No, Hiro Man es de otra persona, no es de Stan Lee. No es de coso, no es la que el loco hizo. Esta es Hiro Último. No, vos estás pensando en... Última, sí. Última, esta. Pero esa es un manga. Y eso tuvo, creo que una eso sola sí, eso sí, eso sí hizo con Stan Lee. Sí, pero también trabajó en Hiro Man, lo hizo él. Ahí me cagaste, no me acuerdo. Pero no me acuerdo que Stan Lee hubiera trabajado con lo de Hiro Man. Sí, ahora pasamos a... ¿Qué tiene que ver Chile en todo esto? Dobla. Constatando datos, revisando. Decía, lo peor es que aparece el dato con que lo pasó a Argentina también. Ni en pedo. Imagínate. ¿En dónde? ¿Lo pasó? ¿Pasaron Hiro Man acá? Sí. Creo que Canal 5 lo pasó. ¿Hace cuánto el número lo pasaban a la mañana, pero cómo lo vas a recordar si no? No tengo idea. Menos mal que nunca escuché traducido esto. No, menos mal. Bueno, Hideyuki Takei, como estaba comentando, había informado vía Twitter que recientemente... Pone las obras de Hideyuki Takei, lo voy a poner en la página de Hero Man. Recientemente había rechazado los planes para hacer un nuevo anime basado en su obra, debido a que era imposible usar el reparto de voces y la música de la serie. Me parecen todos pedorros, no los quiero usar. No la serie original. No, porque quería usarlos, pero no podía. No, al revés. El autor afirmaba, sin embargo, que espera tener pronto alguna otra oportunidad de llevar Shaman King de nuevo al anime. Estaría bueno, así como una adaptación fiel de Shaman King, estaría zarpado. Con el final, sobre todo, estaría muy bueno. El problema es que Shaman King no... O sea, Shaman King como saga regular, o sea, no Shaman King Flower. Pero te digo, hacer una adaptación bien del manga de Shaman King. Que, o sea, que hicieran algo como lo que hicieron con Brotherhood. Bueno. Y que de paso sea en el final de Shaman King. Pero, o sea, para los que no recuerden, Shaman King se publicó hasta 2004, donde finalizó de forma abrupta. Sí. O sea, no tuvo un final así, que se estaba cerrando y ya venías con que se iba a cerrar y bueno. Y después en 2009 lanzaron lo que era el verdadero final en una reedición del manga. Bueno, que se terminó publicando en 2011. Y lo que después en 2000, de 2012 a 2014 publicó Shaman King Flowers. Que sí. Es el hijo de... Sí, sí. De... Ah, no me sale mierda. De... Me sale Jao, pero Jao no era... Sí, de... ¿Cómo se llama? La puta madre. Bueno, del pendejito y la loca esta. El pendejito. Sí, la mierda. ¿Cómo era Hanna? ¿Se llamaba? No, Hanna era la loca, no me acuerdo cómo se llamaba. La prometida del pibe de plata que no me sale ahora. Ao, ¿no era? No, Io. Io. Io a Sakura. Mira, eran dos letras. Bueno, pues uno es Hao y el otro es Io. Bueno. Era hijo de Io, justamente. Es hasta donde recuerdo, según comentaba, estaba bueno. Bueno, el Twitter de Hideyuki Takei comentaba, decía, sinceramente, se estuvo hablando seriamente sobre un remake del anime, pero como no podíamos usar el reparto de voces y la música del anime original, lo rechacé, aunque estaría bien tener alguna otra oportunidad. O sea, son cuestiones de plata. Y como última noticia para cerrar la semana y para que no lo esperen, la web oficial del anime JoJo Senki informaba recientemente que esta semana no habrá nuevo episodio de la serie. ¡No! Sino que se va a emitir un episodio recopilatorio que vendría a ser a modo de 6-5 de los acontecimientos que ocurrieron hasta el momento en el anime. ¿Por qué se dio esto? No saben. O sea, la web de no anime te van a explicar. No da motivos sobre por qué se reemplazó el episodio. Podría ser un simple retraso de la agenda de producción, pero quién sabe. Vamos a decir que ponemos una pausa a la guerra y después seguimos. Para vos, ser X. Acá André Alexis decía. Lo pasaban en ZTV. Sí, encima lo pasaban los fines de semana, me acuerdo. Creo que decía pasaban Sailor Moon y después pasaban Hero Man. Bueno, era como para limpiar un poco de lo que te había hecho Sailor Moon. ¿Pero Sailor Moon o Sailor Moon la que...? No, Sailor Moon, no Sailor Moon. Ah, no, entonces estaba todo bien. La pasabas re bien durante esa hora. No me acuerdo qué más pasaban. Pasaban varias cosas. Y ahora están pasando Yo-Kai Watch. Bueno, en algún lado la tenían que pasar. Yo vi un par de capítulos de Yo-Kai Watch. No es tan pudre cerebro. No, por suerte no. Pero como que se abusan demasiado de los yokais. Y sí. Le tienen que sacar mercado a Pokémon de alguna manera. Y para eso está Digimon, padre. No, para eso no está Digimon. Lamentablemente no está para eso. Yo creo que sí. Vamos con un tema, vamos con el ending de Momokuri. De Eternal Explorer. Esas cosas que sacamos así de... Mandalo, es súper desubicado, pero dale, mandalo. Es una serie de finales de 2015 y... que es mediados del año pasado también. Bueno, vamos a escuchar Eternal Exploring interpretada por Nia Regina. Por fin llego a casa. Fue una semana muy, muy pesada. No quiero hacer nada, no tengo una energía, solamente quiero ver la televisión. Vamos a ver qué hay de anime. ¡Sí! ¡El gordo acelerado! Espera. ¿Quién está tocando en mi puerta? ¿En qué les puedo ayudar? Mira, cabrón, no nos has dado chincas en un buen rato. No te has aparecido los sábados y te venimos a linchar, cabrón. Esperen, esperen. No es que simplemente no hemos querido grabar. Es que hemos cambiado de día. Elige bien tu respuesta, porque dependiéndote de ella, tal vez te quitamos likes. Es que nos movimos a los lunes. Pero será un día muy maravilloso. Nos seguirán escuchando por mixer.com/overdrive media. A ver, cuéntame más. Así es, el Chincast se mueve de día, pero seguimos siendo igual de divertidos. Ahora nos podrán escuchar los lunes por mixer.com/overdrive media, pero igual nos pueden encontrar en lo que es Facebook simplemente como Chincast Podcast o en iBooks y iTunes como Chincast Podcast. Gracias por elegirnos y no nos linchen. Y como dice Ibis, esto es Persona no se cae. Para los que son friends la van a entender a eso. Sección de anime. Anime estrenos. De persona. Sí, otra vez. Pero esta vez ya vamos a tratar de sacarlo de encima y ya lo terminamos ya a la mierda. A ver. La última vez nos quedamos en Kosono Honkai, después empezó a salir una cosa que es reputa y después tenemos los ovas de Danganronpa, o sea, salió eso. ¿Ya salió la ova? Sí, no, por lo menos esa ova, la 2.5, ya salió. Bueno. Después, a ver qué teníamos. Super Lovers. Sí, 2. Salió la segunda temporada de Super Lovers 2, este flaquito que un día levantan de la montaña para ser violado nuevamente por Sonichan. Creo que es el hijo legítimo, me parece. No, es el hijo legítimo. A ver, ¿cómo te lo explico? Por eso, no del loco, sino no, de creo que. La madre lo adopta porque en la montaña lo cagaron a palo, se lo violaron y lo crearon los lobos. Y el flaco es el Onichan de él y ahora se lo está cuidando y se lo llevó para la casa para cogérselo tranquilo. Siguiendo con la historia de Pogo to Kiss in the Dark, tenemos. Rugrite, la segunda temporada. La cual arranca zarpado. Acá Alan Mercer dice: esos Animal Friends para mí son mutantes. Obvio. Pero menos mutantes que Pokémon son. O tal vez más mutantes, no sé. Ha pasado mucho tiempo y no sabemos cuánto. A ver, como le venía diciendo, Rewrite. ¿Qué pasó en Rewrite? A pesar de después de convertirse en una serie que termina la primera temporada con unos huevos increíbles, la serie sigue con unos huevos increíbles. Nos cuenta otra rama de la historia. Vamos a arrancar con que empezamos a. No me sale el nombre. Empezamos que volvemos a ver a Kagari. A ver qué carajo está haciendo de su vida. Y tenemos a nuestro pendejo revividor de gratis, que se va a tratar de ocupar de cuidar la cosa de que el mundo tenga una nueva oportunidad. Pero eso es solamente una parte de la historia de todo lo que va a pasar. En el medio de todo esto vamos a empezar a tener la historia de Kotaro, de diferentes realidades alternativas. No sé cómo mierda va a terminar Kotaro. Todo esto de Kotaro. No sé cómo va a terminar esto, pero por lo menos el primer arco, que es el de, vamos a llamarlo, el camino alternativo, por decirlo de alguna manera. Y ahora el segundo arco, el de, ¿cómo lo podemos llamar? El arco del Loli Shaman, por llamarlo de alguna manera. Sí. Está re duro, está re jodido. Es Kotaro viendo de la situación de diferentes partes de diferentes puntos de... vamos a decir, diferentes puntos del juego. O sea, encarando las diferentes facciones de cómo tratar con el tema de la llave. Está muy bien, todo. Otra cosa que tenemos también va a ser el Sengoku Choyu. Sengoku Choyu, la segunda temporada de esta cosa del los cuentos del Chosuiga. Buena animación. Más historias pelotudas. También de 5 o 10 minutos. Sí, son 5 o 10 minutos de historias cortas. Está buena la animación que tiene. Es re simple, pero está bueno. Es cortito, el pie. Si no ven la primera temporada, mírenla. O sea, lo van a notar en un momento que es re raro, pero está bueno. Por lo menos a experiencia de ver cosas animadas, está bueno. Esto no lo vi porque yo no sigo esto. Así que te cagaste. 4 episodios igualmente. No dice cuántos episodios, pero bueno. Bang Dream. La serie de la guitarra. ¡Qué guión! ¡HD Collection! Menos motivación. Un día alguien se va a tirar un pedo y le va a dar ganas de armar un club de. De algo. De ciclismo, o de motos, o de música. Ya no, y así nacen los clubes. Ya no hacen a las personas que. Porque me inspiró mi héroe de la infancia. Nah. Porque me inspiró el vecino que encima era re capo. Porque de chiquito me pasó esto y eso me quedó. Ahora es como de onda. ¿Viste? Ahora basta con ver no tener nada pedo, que hacer. El pedo de un extraño que está tocando la guitarra y sí, yo también. Uy, talento. Estira la mano y lo toca y gana talento. Ojalá me pase eso a mí, que gana talento, pero no. Bang Dream nos cuenta. La historia Slice of Life encabezada por Kasumi, la cual es una estudiante de... ¿Es pelotuda la pregunta? No es tan pelotuda como parece. Es una estudiante de secundaria la cual acaba de ingresar a la escuela a la que ella quería. Sí. Y está re emocionada por eso. No porque... Decirle que no entró por los uniformes. Una parte sí, pero lo admite, ¿verdad? No es como que se lo oculta. Dice, una parte es porque el uniforme estaba bueno, otra parte es porque la hermana iba a esa escuela hace mucho tiempo y tenía muchas ganas de ir a esa escuela. No se aclara demasiado por qué carajo tenía muchas ganas de ir, pero tenía ganas de ir. El tema con Kasumi es que es una loca súper activa y dentro de todo talentosa en la mayoría de las pelotudeces que hace. O sea, es buena cocinera, es atlética, muy pelotuda no es... tiene talento para diferentes deportes, para diferentes artes. O sea, realmente podría hacer un montón de cosas. Pero lo que ella quiere es... ella no sabe lo que quiere. Pero lo que le quedó una vuelta marcado en la vida fue una vuelta que fueron al campo con la hermana. Y es como que se quedaron así en el campo, lejos de la civilización, mirando así las estrellas. Y ella dice que escuchó lo que ella llama el sonido de las estrellas. Bien. Y eso como que le quedó. Ahora, cuando está en la escuela, ella siente como que tiene ganas de hacer algo, no puede especificar qué, lo cual la lleva a probar todos los clubes de la condena de escuela. Todos. En todos servía para algo, no es que ninguno la cagaba demasiado. Podría haber sido útil en cualquiera, pero no la terminaban de llenar. Hasta que un día, volviendo a la casa, ella empieza a notar lo que vendría siendo como estrellas de brillantes en el piso. Que son como calcomanía, pero están tiradas por ahí y ella no sabe por qué. Cuando la sigue, termina llegando a una casa rara, la cual se mete. Es una casa con tinte un poco antiguo. Ella se mete, literal, se mete en la casa, viola derecho de propiedad y va hasta el... Está allana y entra a lo que sería la bodega de la casa esa. Donde encuentra un estuche con una estrella gigante. Que al abrirlo, pues también se mete, abre, allana, dale. Encuentra lo que vendría siendo una guitarra con una estrella. Una guitarra con forma de estrella. No tiene forma de estrella. Vamos a decirle. Por decirle de alguna manera. No tiene forma de estrella, es una puta explorer, maldita. Bueno, es una conchuda explorer. encuentran al Conchu Explorer y a todo esto, qué pedazo de guitarra ahí. Decía, lo peor es que se la robó seguramente el Croto, que era el único que tenía para sobrevivir, y se la robó. No, o sea, la casa estaba bien, o sea, es una casa de tinte antiguo. Sí, pero no hay nadie. No, sí, hay gente. Sí, hay gente viviendo en esa casa. O sea, es la casa y al lado está la bodega. Viste que la bodega antes estaba separada de la casa. Bueno, la loca entra en la bodega. Y se la roba así como si nada. Bueno, ella llega, la saca y dice, uy, qué buena. Y le aparece la canción de la dueña de la casa, que es esta pendeja y ahora no. Que Sarisa Ichiga. Que es una loca que. La ve así como que haces en mi casa. Y dice que es eso. Y dice, no, eso es basura. Y bueno, y se quedan así mirando la cosa. Y es como tienen como si fuera una especie de epifanía media rara. En la cual Kasumi termina arrastrando a Arisa a lo que sería un salón de conciertos chiquito, donde estaban justo presentándose una banda. Y como que la Arisa que le empiezan a cerrar todas las variantes de su vida y ahora quiere formar una banda y como que la arrastra Arisa del orto. No sabe ni quién es en ese momento. Después Arisa termina siendo una de es como la representante de su clase, pero que nunca va a la escuela. Porque es como muy inteligente y tiene créditos casi como para graduarse, pero no va porque le da paja. Y después también tiene otra compañera de otro curso que vendría siendo esta Mimi. Rimi, que es la hermana de la guitarrista de la banda que ya vio. Que la loca es bajista, pero tiene es la típica loca que tiene una autoestima súper por el piso. Después arrastra también. Es la amiga. Después también. El amigo del grupo. Peor, porque mío es como en. Tenía su orgullo dentro de todo. Esta no tiene orgullo, esta es simplemente bajonera. Después tenés por otro lado. Tenés a Saya, que va a terminar convirtiéndose en lo que decía la baterista del grupo, que es la quilombera del grupo. Pues se va a ir armando así el grupito. La música está bien. Súper estereotipado. Sí, súper estereotipado. ¿Qué toca Arisa? Arisa toca el piano. O sea, toca el teclado. Y es Ruby encima. Y es Ruby. Como cierto. Y es Twintel. ¿Es Escuda? ¿Eh? Un poquito. ¿Es lesbiana también? No sé si es lesbiana, capaz que después le sale, pero no sé. Falta Suñana y ya está. Falta Suñana que ya la van a meter. De mierda, Dios. Dentro de todo la música está bien y gráficamente la serie está bien, pero es súper clichosa. No esperen otra cosa de esto. Y de nuevo, una cosa es la guitarra mística que se encuentran, pero más mágico es lo que hay abajo de la casa de Arisa. Eso no estaba, me parece que ya tenía un video musical, el año pasado. Sí. O sea, quieren hacer la gran Love Live. Dos videos musicales. Empiezan a presentarse con video musical y después a la serie. Chetísimo. Ojalá muera antes de que aparezca una alpaca para salvar todo. No todo puede ser Idolmaster que sale bien desde el principio. Grand Brew Fantasia es The Animation. Es una cosa que está basada en el juego del mismo nombre, que es para celulares y para dispositivos móviles. Que hay millones de doujins de esta cosa. O sea, es una saga épica medieval mágica. Dentro de todo bastante respetable. Más mágica que medieval. Dentro de todo respetable. Y acá lo que les puedo aportar es que se toman el título súper, súper en serio. O sea, no es como una gran boludez. Es todo lo que significa Gran Blue Fantasia. Está todo súper tomado en serio. Para empezar, esto pasa en un mundo donde las islas flotan. Sí. O sea, hay pedazos de tierra, literal no son islas, son pedazos de tierra, puede ser un pueblo, puede ser un bosque, una cosa así. Donde me suena de un juego que yo reseñé. Hay varios juegos que son así. El Tales of Arcadia es así también. Pero no era un Tales. No es un Tales, que te digo, Trials of Arcadia, una cosa así, no me acuerdo. Salió para GameCube y para... Y para Wii también, no me acuerdo, pero yo lo tengo ese juego, está bueno. Bueno, la joda es en este mundito donde hay, no hay tanta magia, o sea, hay más dispositivo de onda steampunk y cosas así. Sí. En este mundo podemos encontrar a lo que vendría siendo Gran, que es un flaco, el cual vive en uno de estos pueblos intrascendentes de la vida. El padre de este loco un día se pudrió del pueblo, salió a viajar y le cuenta por cartas que le llegaron cuando él era súper pendejo que él había llegado hasta lo que vendría siendo una de las islas más mitológicas de ese mundo, que era una isla que supuestamente no existe y que se encontró con gente antigua y conoció un montón de boludeces. Bueno, la joven que le mandó estas cartas, no sé cómo mierda llegaron las cartas, pero les mandó. Y el flaco se quedó con eso durante toda la vida. Lo único que quiso hacer es salir de la isla esa, explorar el mundo. Y bueno, fue pasando los años, pero el loco no se quedó roleando en eso. O sea, el loco, dentro de que va pasando los años, se entrenó dentro de sus posibilidades. O sea, sale a hacer ejercicio, practica con la espada dentro de lo que puede. No se quedó en la pelotuda, pero dentro de lo que podía hacer en el pueblo. En el medio de que va pasando su día normal de cortar leña y hacer lo que tenía que hacer, un par de kilómetros por encima de él, en una nave, tenemos a... esto es una nave del imperio, de uno de los tantos imperios, que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama. Tenemos a una loca que se llama Catalina. La cual es una de generales de este imperio y acaba de volverse contra el imperio al liberar a lo que sería Liria, que es una loca que, voy a decir, la típica loli pelo largo que nadie sabe qué mierda hace. Yo no la veo tan loli, pero bueno. No es tan loli, pero es para que tengan una idea. Pero es, o sea, no saben a ciencia cierta ellos por qué carajo la tienen encerrada, pero es un elemento muy valioso para el imperio. En el medio del escape, obviamente, caen en la isla donde está Gran, y Gran los ayuda a zafar. Y cuando estaban tratando de zafarla, que había venido el imperio, vino con soldados y vino con un dragón de tres cabezas gigante super guarango, Gran se hizo el malo y la cagó palmando. Para salvar la vida de Gran, Liria usa parte de los poderes que ella tiene, uniendo su vida con la de Gran. Cosa de que ahora, si se alejan mucho uno del otro, los dos se mueren. Pero también le da la capacidad de invocar bichos. Bichos que están dormidos dentro de las propias. De los propios terrenos así de flotantes. Uh-huh. O de espíritus que están flotando por ahí. Y ahora va a ser todo el viaje de Gran, de Liria, de Catarina y de la parte que vayan juntando a través de este mundo hasta llegar a lo que sería la isla de los seres antiguos, que es justamente la isla donde el último lugar donde se supo algo del padre de Gran. Todo esto con muy buena gráfica, muy buena animación. El tema de Gran, ya que el loco se llama Gran y la cosa se llama Gran Blue, o sea, te pone idea que lo de Blue está en todos lados. O sea, azul es el cielo, azul son los ojos de los locos, azul es el océano infinito, azul es todo. hay un sobreexplotación de la palabra azul. Pero estaba muy bien. De esto salieron dos capítulos, que son los capítulos introductorios de la serie, y el resto de la serie va a salir en abril. Uh-huh. Pero está muy bien. Me hiciste acordar de un tema de los 90. Sí, azul, azul con el mar azul. Por Dios. Sería gracioso que usaran este tema. No, sería repugnante. Súper repugnante. Pero por suerte no, la música también está buena. Bueno. Continuemos con el próximo estreno, que ya directamente pasamos a algunas películas. Sí. Que no se estrenaron todavía para esto. Sí, así que ya empieza a partir del 21 y todavía como que estamos a 16. Así que realmente no sabemos mucho qué onda. Pero con Jitsugi, esto. Tsuji, la película que sí, que iba el libro de la Atlántida. sí. Iba a no. el arco de Book of Atlantic. Sí. El crucero gay. Sí, el crucero super gay donde pasan cosas super gays. ¿Cómo era? Ah, no me sale. Ah, maldito. Maldito South Park. ¿Qué cosa? Las jolas, las locas, ¿qué? No, no. Estaba, me acuerdo, ese crucero que iban a los. Que iban los padres. Crucero. Ah, ¿cómo me hace llamar? Yo también era muy gracioso. Bueno. No, Uadesh de Oshiete Galcochan. Sí, sí, un capítulo más de Galcochan. No simplemente sabe. Eso, es un capítulo de Galcochan. No está. Está basado en lo que sale en el cuarto manga. Pero nada más, no, no tengo idea de qué va el cuarto manga. Y tenemos una película muy Kodomo. Que no vamos a pasar a mencionar porque no. Y seguramente nunca la vamos a ver. Y tenemos también Tama Pounds, un especial de. No, que no son películas, son los dos son series web de cuatro capítulos. Esto es película. Ah, la película de Super Kodomo. Tama Pounds es de cosas, de un especial, seis especiales web. Tiene historia de no sé qué mierda va. No, realmente no, es furry algo. Y después sí, tenemos especiales de oficiales web de Sakura Internet, que es una empresa proveedora de internet que como se celebra sus 20 aniversarios decidió lanzar 4 episodios de anime. Viste, tenían plata y vamos a gastarlo en animación total. Sí, que están centrados en, digamos, en hablar un poco sobre quizás sus ficticios empleados. Así que es un ficticio Danny Cho. A ver. Qué bueno. ¿Qué más? Tenemos febrero. Eso termina con cosas, eso termina con enero. Febrero, por suerte, no es tan saturante. Hay cositas, pero son cortitas. Esa película tengo muchas ganas de ver. Tengo muchas ganas de ver. A ver, arrancamos con esto que es Yakutetsu Kiban. Kikan, digo. Esta no me acuerdo de qué. Ah, esta es la de. Ya me acordé de qué era. Esto como que hay un. Que no sea Orga, para que los que no lo sí, suene. Sí. Supuestamente hay un país, no me puedo acordar cuál era, que cayó en. Como si fuera una matanza extrema, como que en un momento se volvió en todos locos. Sarajevo. Sarajevo, que dice que en un momento como que se volvió en todos locos y no saben por qué y se entraron a matar entre ellos. Y la CIA manda a un agente como para ver... Es gracioso porque es un dispositivo nuclear pero hecho en casa. Sí. Como re casero. Junta Coca-Cola, sí, Fanta, y Pepsi. ¿Sabes lo que puede llegar a pasar? Y Manaos. ¿Sabes lo que puede llegar para ponerme toda la mierda? Y como mete un inglés como detonador, usa una pitusa. Una pitusa y, y la que se queda con. No, una macuca. La que se queda con la macuca con crema, no, tiene suerte. No, las pitusas son más feas. Si a vos te gustan las pitusas. No sé cómo te pueden gustar las pitusas, por ti. No, yo lo dije que me gusta, pero. Es comida. Pero comprabas pituzas. Sí. Y había otras galletas. Pero elegías las pituzas. Había comida. Pituzas Boy. Pituzas Boy. Bueno. Un nuevo juego que estaba Pituzas Boy. Pituzas Boy, del un plataformero. El loco saltaba y agarraba pituzas. Super. Pero en Pituzas Boy. Así con la camiseta de pituzas. Sí, bueno, estos dos buenos son bastante. Buah, pero dale. Bueno, la joda es que le hacía mandado un. A un agente para revisar todo este tema. Y el supuesto agente se iba a reunir con otro agente de. Creo que era de inteligencia rusa. Y ellos supuestamente tienen que hacer equipo para encontrar lo que vendría siendo el famoso órgano genocida, que es el que está causando que todo el mundo se vuelva loco. Después también tenemos. Una nueva película de Lupin. Sí. ¿Qué te venía haciendo? Lupin the Fears, Chikamuri no Ishikawa Goemon. Otra película con Goemon. Esta es la primera película de la nueva tirada con Goemon de protagonista, guarda. No tengo idea de qué va. Pero es otra película. Pero es una película de Lupin con Goemon. Goemon siempre rinde, es de los que más rinde. Goemon rinde, pero cagar, Goemon. Las películas hasta ahora que han tenido de protagonista a Goemon la han rendido. O sea, la del. La vieja primera de la espada de Goemon estaba muy buena. Con toda la secta de los. ¿Cómo era? No me sale el nombre. De los ninja locos tras él. Eso estaba muy bueno. Y la segunda película que hasta pasó. que la pasaban en televisión en este segmento antes de póngase los lentes 3D. La que salía en Locomotion, no me... ¿qué? No Locomotion, ay, no me sale el nombre de este canal. No era TNT. ¿Isat? No, tampoco es Isat. Que de vez en cuando pasaba este soft porno ridículo donde estaba Emanuel. Sí. Conchu Canal, no me acuerdo el nombre. The Film Song. ¿Pasó de Filmson? Sí, de Filmson pasó toda la segunda tirada de la saga de películas de Lupin. Todas las pasó. No me acuerdo. Estaban buenísimas todas. La segunda es con la del loco este que quería usar el... quería la fórmula del acero de la espada de Goemon y termina creando este bombardero de acero indestructible que estuvo re zarpada la película. No me acuerdo, esas películas están buenas todas. Bueno. Encima que ahora con el nuevo estilo que le están dando a las películas de Gomón, la de Jigen estuvo muy buena, la última de Jigen. Siguiente estreno, Kira Kira. Sí, Kira Kira Precure a la moto. La nueva temporada de Precure, la cual empieza con un primer capítulo dirigido súper para la mierda, en el cual tenemos a nuestra protagonista que es... ay, no me sale el nombre. Cure Whip. Madre, mejor conocida como Ichika Usami, la cual un día iba por la vida, tiene una tiene un restaurante. Uh-huh. Ella cocina bastante porque la madre es como ¿te acordás de ahí me sale el nombre de esto? ¿De qué trata? De Itzatute Maizanta. Itzatute Maizanta. Sí. ¿Te acordás lo que hacían los padres del protagonista? Sí. Bueno, la madre hace eso. Bien. Entonces. Viandas. ¿Eh? Viandas, sí. No, lo que hacen los padres. De por qué no están nunca en Navidad. Ah. Bueno, la madre hace eso. Bueno, entonces la no loca. Estoy acordando. Bueno, la loca es como que. Cocina, pero no cocina bien. O sea, siempre la caga porque es una acelerada de mierda y termina quemando cosas. No le salen bien. Y esto era un día normal hasta que en un momento, en la montaña que estaba cerca de la casa de ella, explotó en leche, literal. O sea, la montaña como que tuvo un flujazo extraordinario y le cayó a toda la ciudad el flujazo que tuvo, la lecharda que tuvo. Y a la gente le pareció re normal que la montaña expelara crema de esa forma pajera. Y de ahí salieron unos bichos que no sé qué onda, porque son bichos que hasta ahora no se han explicado un carajo, que lo que hacen es se alimentan de lo que vendría siendo el kirakira, que es el brillo de la comida. O sea, cuando a la comida le sacan eso, como que la comida se vuelve adobo, se vuelve casi cemento. Bien. Y con eso los bichos crecen y se vuelven malignos y no sé qué huevada. Q gelato. Andate a la mierda. Por Dios. Y bueno, Usami se termina cruzando con lo que es el bicho deforme de la temporada. Y tenemos al primer trap. Eso es re trap. Tenemos al primer trap. Reverse trap. No, es un river trap. Según tu lógica, es trap. Es trap, pero es reverse trap. No, según tu lógica, es trap. Para vos, Lapiche era trap. Lo dijiste la semana pasada. No, Lapiche, yo dije que era reverse trap, no dije que era trap. Y ni siquiera pues se transforma. Entonces, como no entra en ninguna lado. También. También sí, se transforma. Pero es mujer. ¿Qué es eso? Akira es mujer. Sí. Eso dicen. Yo sabía que la tire bien, pero no. O sea. Bueno, como dije, se termina cruzando con el bicho deforme mágico de la temporada, que es esta cosa Pecorin. Pecorin, que es una bola flotante de insulina, porque es como la representación de lo diabético en el mundo. Que se alimenta de... ni siquiera de la comida, de los sweets. O sea, de los postres. Los dulces. De los dulces. Y... en el medio de esta pelea, va, en el medio de que el bicho este, el maligno, trata de matar a Pecorin, Usami se transforma en Cure Whip, la Cure Conejo de Crema, que no hay otra manera de describirla. Y después terminan sacando lo que vendría siendo el restaurante mágico del abuelo, que es una cosa que estaba en una caja y ahora es como un restaurante gigante que está en el bosque. Me pregunto cuándo las de Cure van a tomar forma de consola. Sábado, perdón, eso es Neptunio. Sí, eso no pasó. Bueno, y el primer capítulo está dirigido súper mal, es una vergüenza. Es posta una vergüenza. Y en el segundo capítulo tenemos a Cure Ardilla, que dentro de todo el segundo capítulo es más gracioso que el primero. Lo que sí, también en esta temporada se manda la cagada de meter estos segmentos de 3 minutos de cocinando con, donde sale gente real dándote recetas de cocina a medio hacer para que vos comida que se ve linda pero estoy seguro que no sabe bien. ¿Pero acá hacen postres? Sí. Y puede ser. Sí, pero es la típica comida de plástico de... ¿Te acuerdas como el lemon pie este que comí en Yomo? Sí. Bueno, una cosa así, se veía re bien, pero no tenía buen gusto. Eso va a ser la nueva temporada. Bueno, pero no esperé mucho del director, de uno de los directores. Sí, ya sé que es de un Cross director. Wars. Sí, es un director que es súper patético, pero bueno, es lo que hay. Sensei. Sí. Capaz que con un poco de suerte le da un aneurisma y ponen a otro. Al final de cada capítulo sale las señas preparando algún postre random. Sí. No sé si por 49 capítulos van a poder mantener esta mentira de la preparación de los postres, porque serían 49 recetas y no creo que lo hagan. Pero Quedan varias cosas para mi opinión, pero bueno. No son tantas. Siguiente, un regreso. Otro. Si tuvimos el regreso de Lupin, porque no teníamos el regreso de algo más viejo. Sí, sí. Vuelve. Tenemos otra tirada de las películas de Ucho Senkan Yamato 2202. Que esta es Aoi no Senkitachi. En esta parte de la historia de Yamato, para que, o sea, tirándoles un spoiler de algo que pasó hace como 20 años, la saga posterior de la historia de Yamato, el viejito, el capitán de la Yamato, la palmó. Y ahora quien está de capitán de la Yamato es nuestro tirador cabeza caliente, pedazo de conchudo que se parece a Joe. Que ahora tiene que dirigir el destino de la nave. Pensé que era el viejo, pero más joven. No. Esto es el pendejo, una vez que el viejo ya la palmó. Mira, le pones una capa y un. Le pones una capa. Como la cicatriz. Y el parche y. Dibuja todo igual, boludo. ¿Qué pretendés? Es como Masami Kurumada. Sí, sus mil senseias. Son todos iguales, boludo. Dibuja así el tipo. Marlon de Quevedo. Hola, soy sincero, quizá me recuerde como Marlon de Quevedo. En Ring Ni Cajero, también me vieron boxeando en Ring Ni Cajero. Y manejando un auto Fórmula 1 también. Hatsukon Monster, que vino como 2 años atrasado esto. No, si salió el año pasado Hatsukon. ¿El año pasado? Sí, es del año pasado Hatsukon Monster. Es de abril del año pasado. ¿De abril o de junio? No me acuerdo, pero es por ahí. Bueno, un capítulo especial de esas películas. Esta fue de las series que me decepcionó. Yo la dejé colgada a la mitad. La tengo que seguir viendo. Que no. Era más estúpida de lo que pensaba. Sí, era mucho más boluda. No, me jodía la protagonista, que era muy estúpida. Era una aribicho, pero muy retardada. Después tenemos el estreno de Gumball. Del especial web de Gumball, que es el especial que se retrasó. Sí. O sea, de esto supuestamente no tengo idea, pero en teoría. No vi que llegara la. No. O sea, tendría que haber salido ya, pero no tengo idea. Lo que sí salió, pero todavía no pude ver, es la película de Aoi Oni. Que no hacía falta, porque ya teníamos los. Ya teníamos la serie de TV, o sea, no. Real pedo. Sí. Otra de las estrenos que tuvimos. que va a ser supuestamente un estreno importante, pues sale en un montón de festivales, un montón de huevadas, es Gekijouban Sword Art Online. Supuestamente también va a tener su estreno internacional en varios países. También, que es esta película de Ordinary Scale. Estaría bueno verla en cine. Sí, capaz que sea mala, pero bueno. Sí, no espero mucho, pero estaría bueno verla en cine por lo menos por el LOL. La Miku del mundo de Sword Art. Sí. donde acá supuestamente en esta trama, después de todo lo que pasó en Sword Art, están en Asuna y compañía, Kirito no porque es un cortado, Asuna y compañía están jugando a lo que sería un juego de realidad aumentada. No están aumentadas, ya están en el dispositivo tipo collar. Sí, pero esto es como el dispositivo de la empresa paralela a la que hace el casco. Ya sé, pero esta es como es tecnología que después vamos a ver en Axel War mejor. Entonces están con esta pelotude. Y después cuando se empiezan a dar cuenta que el juego, obviamente como siempre, que el juego no está en juego y que se muere gente de verdad, se mete Kirito a romper las pelotas. Sí. Tengo el presentimiento de, igual me parece que este era original el guión, no era de las novelas. Bueno, la verdad no te sé decir. Creo. Igual, daría para verla en cine. Pero no la van a traer, son unos putos. Otra cosa que no conozco y que todavía no salió. Yuno Hanja. Yuno Hanja, no me acuerdo bien de qué era esto. Ya sé qué es esto. Este es de una loca que no sé si, incluso si es. No, está bien en japonés. Pero se trata de Nonoko. Una loca. Esta es la loca como que. Especie de dentista. Sí, que. De un país que vive que existe en la boca de un dragón. No, existen dragones. Y ella agarra y como que le cepilla los dientes y digamos le da higiene dental al dragón. Yo lo que tengo entendido es que ella es como si el país estuviera dentro de la boca del dragón. Y ella es como parte de la armada que protege la boca del dragón, una cosa así, y en un momento aparece alguien que había sido engullido. Doctor Muelita. Doctor Muelita. Doctor Muelita. Y aparece alguien que es como que hubiera sido engullido, que dicen que esta cosa no es tan infrecuente que aparezca gente que supuestamente ya murió, pero que cada vez que aparecen es como, o sea, acá se viene la horrible para todos. Y entonces va a ser todo el tema de ella protegiendo a esta persona. Y la otra persona aceptando de sí, yo soy la muerte para todos. Creo en Shin-chan Gaiden. Kosokure Okami. Kosure Okami. Hablando de la gente que vuelve de la muerte, tenemos otra película de Shin-chan. Sí. Donde volvemos a la montaña. No, este es como Shin-chan, pero con la historia de Kosure Okami. Nada más. Excepto que Shin-chan es el. No sé si es el pendejo. No, creo que está haciendo. O el héroe. Del papel de gozo. De. Ah, ¿cómo mierda se llama? Shironosuke. Shironosuke. Y la hermana es cosa, es el hijo de Shironosuke. Cualquiera. Bueno, Shin-chan. No se puede esperar nada más. Después tenemos el OVA de Onihei. Serie que empezó el mes pasado. Uh-huh. O sea, otra. Vamos a decir, otro. Cuento policial de la era Edo. Así cerradito. Tenemos un regreso importante. Quizás el mejor regreso de febrero. Al margen de coso. Al margen de la película de Lupin. Yuyuki, que no hacía ni falta que volviera. Aguante Yuyuki, boludo. Aguante el club de no hacer nada. El club de super huevo, boludo. Aguante todo. Lo único que rinde de Yuyuki es más. Es Okazan. Lo único que rinde. Aguante Yuyuki, vuelve Yuyuki para hacernos más feliz, boludo. Ya está, no necesitamos nada más. Después una. Esto es una. Quizás una sorpresa, quizás una alegría para alguno que la quiera ver en cine. No, pero estas son películas recopilatorias. Sí, son películas recopilatorias, la por primera eso. Primera de las dos películas recopilatorias. Sí, de Overlord. Que. Bueno. Será todo el primer arco y después veremos el segundo arco de Overlord, como siempre. Soy animación genio. Nueva, música, un par de temas agregados, mucho tijeretazo, como para que entre toda la historia. Va a estar bueno, yo qué sé, ¿no? Más momonga. Más momonga para el pueblo. Después tenemos una que no es recopilatorio. Sí, esta no es recopilatorio de nada, esta es una cosa rara que salió después. Es Gekijouban Trinity 7. Eternity Library. Eternity Library and the Alchemist Girl. Esto supuestamente pasa después de lo que vimos en la serie de Trinity Seven. En el medio de lo que vendría siendo la invasión de la otra rama del, vamos a decir, del mundo mágico a la escuela. Sí. Y la aparición, o sea, ya, ya un poco más controlada de lo que sería el rey maligno de la oscuridad y bla. Acá en Emerson dice Aoi Oni Wild Course Party Light. Sí, en joda, Course Party sin consecuencia. Después tenemos esta cosa que... Acá Melania dice, la película de Aoi Oni está bastante interesante. Cambian la animación y el diseño de personajes, todo en CG, similar a lo visto en la primera temporada de Arpegio. Sí, pero vi el CG de Aoi Oni y me pareció medio barato, muy de videojuego. Ese CG es súper barato, ¿no? La historia no es la gran cosa, pero tiene harto gore, veanlo. Igual es gore sin consecuencia. Bueno, como decía, tenemos esta obra especial de Leandreal. ¿Qué era esto? No, un poco de mierda era. A mí no me suena para nada. Esto creo que estaba basado en un juego. Ah, no, esto esto es una historia alternativa de un manga. Sí. Donde tenemos al a Mario. ¿Mm? Marion se llama el loco. Sí. A Luca Fort. A Luca Fort, que es como el prometido. Va, en realidad el Luca Fort es como sería un caballero del país ese donde están. Y le acaban de secuestrar a la novia porque el regente la quiere para él. Porque la novia es como que tiene el poder para controlar un dragón antiguo que ya estaba muerto. Y entonces viene toda la boludez esta de Landrion de llegar hasta el rey, matar al rey y después matar al dragón antiguo para que no nos mate a todos. Una historia medieval cortita. Igual, es un spin-off de otra cosa, ¿no? Como tan importante. ¿Tenemos el estreno de algo que...? Continuación. Continuación. Sí, de Pícala. Que esta es la... Esta es la segunda temporada de... esta una vuelta la conté, pero no la vio nadie. Esto es... en un futuro donde el mundo está hecho bosta. Se crea una especie de estación espacial. Donde van a empezar a administrar los recursos del mundo. De un mundo donde ya no hay nadie. Y tratar de recuperarlo así como... el geofrente de la tierra, donde van a empezar a limpiar toda la mugre. En este mundo cae este pendejo que no me puedo acordar, el pendejo rubio. Y la loca esta pelirroja. Tampoco aparece. Bueno, pero caen esos dos locos a la tierra. Y cuando caen se encuentran con este bicho que se llama Pikaia. Que es como una especie de mutante resultado de la mugre del mundo. Caen Beans y cae Hannah. Y se encuentran con Pikaia, que es este bicho pokémonesco raro. Y ellos cuando caen en el mundo se dan cuenta que si bien el mundo sí está bastante golpeadito y muy alterado y muy mutado y todo, no es el mundo súper contaminado e inhabitable que les habían tirado desde arriba. Y que hay una especie de... organismo diabólico que está viendo cómo hacer que el mundo se vaya para otro lado. Y en esta segunda temporada pasa después de que termina la primera serie, cuando ya empiezan a revelar cómo el mundo se podría llegar a arreglar, viene algo y le mete una patada por izquierda y van. Y seguimos con la segunda temporada. Bueno. Y ahí terminaron los estrenos, por fin. De enero y febrero. Por fin. Por fin. Al fin me voy a poner a hacer algo serio. Vamos. Ahora que estoy de vacaciones. Voy a poder escribir algo que tenga sentido. Vamos con un tema, vamos con el ending de The Greyman Hollow. Esa herida de mierda. Lotus Pain, interpretado por Mashiro Ayano. Thank you.

Volvemos a Persona CK y Justice. Sección de sacado del culo. Mientras nos preparamos para el momento Melaño, creo que podemos decir algunos comentarios. No. A ver, tira. Acá Melaño dice: Alche, aprovecha en hacer la reseña de Sanja Sanjo. ¿Por qué tengo que aprovechar yo si Pyro es el de que está de vacaciones? Yo no estoy de vacaciones. A menos que quieran que nos tomemos ese. Esas vacaciones de. Ese descanso de mitad de año adelantado, parte 1. Podría ser. Lo voy a considerar. Que para hacer la reseña de Sanja Sanjo te parece tan complicada la serie. No, pero nunca viene mal un descanso para agarrar y hacer la reseña de Sanja Sanjo como se debe. Pues tenés que volver a disfrutarla, tener el feeling. El feeling de Sanja Sanjo. Necesitas el feeling, para inspirarte y tener todo lo bueno de la serie incorporado. Necesitas comprar un pedazo de pan gigante y mucho panqueque. Sí, también. Y unos gatos. No. Bien. Vamos. Yo creo que tu hija está palmando. Yo que no voy a revisar. No. Bueno, yo te la advertí. Pero bueno, no me quisiste hacer caso. Vamos entonces con el momento Melaño. A ver, tira. Dice: hola guapos, como de costumbre, advierto que esto tiene tres páginas bastante largas. Las cuales pues Melenio cumple cabalmente la función de mandar por mail todo lo que la gente no manda. Pero como que es demasiado largo. Aprendan. Como que es demasiado largo. Creo que hasta dos te aguanto. Ya tres, como. Ya se vuelve medio. ¡Ah! A ver. Y aceptamos una postdata. Una postdata. Si no es postdata. Bueno, hola guapos, como de costumbre, este spamero Made in Perú pasa a hacer el respectivo copy-paste informativo poco importante de cada jueves por la noche. Estamos en la semana de San Valentín, llamada también como Día del Sexo, Día del Friends Sonado, Día de Mejora... Día de las Friends. Día de Cogete Cerval. No, este no era yo de las postdatas. Día de mejor amigo, como guste llamarlo. Pero recuerden que a falta de pareja siempre está lista para ti, tu mano derecha, a la cual nunca te dirá que no, para pasar un momento agradable. Ya para leer Midori no Hibi. Bueno, ¿alguna actividad productiva que realizaron este martes 14 de febrero para ella, aparte de trabajar como negro? No. Dormir y no, estoy de vacaciones. No, de hecho, Google me confundió, me hizo pensar que el día de San Valentín era 13 de febrero. No. Porque puso, en dos días puso el mismo doodle. Y como que, o sea, ¿cuál era? O sea, ¿qué onda? ¿Cuál de los dos querés usar? El de ese. No sé por qué mandaron una cosa de unos animales. Quiero una especie de oso hormiguero con escamas. Buah. No sé cuál era la onda. La mutación. Y dejó el module dos días seguidos. Pero bueno. Por mi lado les comento que, como era de esperarse, el telo donde actualmente trabajo se llenó hasta. De mucho amor. Está completamente lleno de amor. De noche, por lo que tuve más chamba que de costumbre. Y a modo de confesión les diré que ese martes en especial el telo se volvió una sala de emergencia e iglesia al paso, ya que fuera de joda, si apagaba la música del lobby, podría ir claramente la gente gimiendo de dolor. O una que otra mujer acordándose de Dios reiteradamente. Oh my god. ya que se imaginarán a qué me refiero. No habrá quien me dirá: pero che, te estás ganando auditivamente con el asunto. Te estás super cascando, mi viejo. Créanme que no. No copa para nada oír a la gente teniendo intimidad. Sobre todo cuando yo tenía unos vecinos. Escuchar coger a alguien no rinde, sobre todo cuando uno lo está cogiendo. Yo tenía unos vecinos muy ruidosos. Que se notaba. Y sí, me daba gracia que cuando yo llegaba de la facultad y veía a la pendeja que se iba con los abuelos, dije: hoy es noche de sexo. Y por eso digo: pero cuando vienen tus primos y te dejan a los pendejos, decirle no. El coso, bueno, última que te paguen, porque media pila, o sea, para hacer de cuidanene, para que nosotros cojan, hay otros que tienen que pagar. A menos hay que te tiran unos pesos. Unos vecinos del otro departamento de mi prima agarraba y vos sabías siempre que cogían, porque como que el loco tenía una de esas camas viejas, pero no. Sé que le faltan un par de tornillos, sí, de que la cama. Bueno, pero esto vecino mío hasta en la cocina cogiendo. Bueno. O sea, se escuchaba todo mi cuarto, era como... Hay que bautizar la cocina, la mesa, la heladera, hay que bautizar todo. Para los malos espíritus. Sí, sí. Bien. Y si se vuelve a meter mal el espíritu en la cocina, hay que bautizar la cocina de nuevo. ¿Dónde estábamos? Bueno. En absoluto, no. Aprovecho de paso para decirles que por la razón por la cual este servidor estuvo dos días en la fucking cárcel a causa de una piba a la cual con su pareja ocuparon uno de los cuartos del telo donde trabajaba, pero oh sorpresa, la pendeja tenía 17 años. Sí. Y la comía de re bien. Para no hacer larga narración. Les resumo en un par de líneas. A ver, tira. Yo empiezo a cuando te tira fecha. El 12 de enero. Es casi una narración de Stephen King. El 12 de enero, a partir de la noche. Al promediar las 12 de la noche, entró una pareja. Y tormentosa. A alquilar una habitación, nada raro de momento. La habitación tenía una puerta de cedro con una indicación. Pero decía al número rato 42. Cayeron un par de canas preguntando por una tal Débora. Vaya nombrecito. ¡Débora de esta! No. La cual se había hospedado en el telo. Revisando el registro de... Qué raro, un telo con registro es medio raro. Sí, la verdad es que es muy acusador. Yo no tendría esas cosas. Revisando el registro, en efecto, dicha persona se encontraba aquí. Era la última pareja que había entrado. Sí, señor oficial, está cogiendo en la 14. Se armó un quilombo bárbaro que terminó con la detención del... Quiere verla, tengo cámara. Entró con la mina. ¿Cuál fue el problema? Como les dije, líneas arriba, la piba era menor de edad y el documento que me dio para registrarla en el tele era falso. ¿Qué te dio su tarjeta del Sacoa? Cuando creí que todo iba calmado, bajó a la flaca en compañía de uno de los canas y me señaló diciéndome que yo sabía que el documento era falso. Tú, y que yo Juan le permití Miguel, el tú. Ingreso pese a eso. La bola de meras se fue agrandando hasta culminar con mi detención y posteriormente encarcelamiento en la comisaría de la zona. Creía que saldría libre al rato, pero los policías... ¿A dónde? A la comisaría. Pero me dijeron que me mantuviera en silencio hasta que la investigación termine. Por lo que estuve toda la noche detrás de las rejas, aproximadamente casi 48 horas. ¡Guardia! Hasta que la mina confesó que el tema de mi conocimiento del documento era documento falso, era mentira. Pero como esa dicen por ahí, ya te habían tocado un par de veces. No hay mal que por bien no venga. Aproveché mi estadía en la cárcel para ver tres temporadas de la tercera temporada de Yuri Yuri. Y el mismo caso con los últimos 40 capítulos de One Piece, que le pidió un amigo mío los descargase para que se resolvió mi problema. O sea, te lo mandó a través de la ventanita. Felizmente los canas no me llevaron el derecho de tener un celular en la carceleta. Porque posiblemente miró Yuri Yuri para volverse invisible, como que me hubiese terminado ahorcando o cantando la discografía de Ricardo Arjona. No, ahí te hubieran cagado a tiro. ¿Cómo viste 40 capítulos de One Piece en un celular? ¿Por qué no? No sé, como que no cuentan las horas de batería. No es tanto. Y la cárcel, sí, 40 horas. Ah, sí, bueno, capaz que para 40 capítulos. Una ampliación de batería. A 20 minutos cada uno. Bueno, One Piece no son 20 minutos, son 16 minutos, ponele. Si sí, le saca, sí. Le saca sí, el opening que no termina nunca. Y el recuento. El recuento que ya hay parte de 7 minutos. 6 minutos y medio son sí, de opening y recuento. Adelantando con el coso. Un dedo, dedazo. Está, 6 minutos. Está, 6 minutos. No tiene ending. ¿Qué? No tiene ending y son capítulos más cortos, son de 23 ¿Tiene minutos. ¿Tiene ending? No. ¿One Piece no tiene ending? No. Bueno, que recuerdes. No. Bueno. Hace mucho que no tiene ending. ¿Dónde estábamos? Bueno. Bueno, celular, yo me pregunto, ¿hubiese, habiendo sicarios enfermitos libres, gente que cree que ciertos personajes que usan rifles mágicos en realidad vuelan? Ni siquiera usa rifle mágico. Es un rifle antitanque, es mágico volador. Tiene sus puños de mierda, nada más. Y no vuela, tiene rollers. No está hablando de... Ah. Está hablando de Iseta, no está hablando de eso. Ah, bueno. Está bardeando cosas que no conoce, ¿viste? Ahí lo tenés, Alche. Este es Alche el que bardea sin conocer. Personas que ponen a Handre entre lo peor del año. Sueltos en las calles. Tenían que meter preso a un alma noble como yo. Uy, sí, sobre todo. Para mí ya te tocaba. Francamente no entiendo nada. Estaba complicado. ¿Y ahora qué hago? Memoria del cana a mi salida de la carceleta me dijo. ¿Es que acaso no notó que la chica era menor de edad? A lo que yo repliqué, créeme señor, no noté. ¿Cómo que no notaste? Si es una nena. Decía, la próxima vez le hubiera metido el dedo más profundo. Bueno, a ver. Ya dejando de lado las anécdotas traumáticas, esta semanita me hizo algo de espacio. Hago espacio para ver algo adicional en la cartelera anime de la temporada. Como en el terminar. Como terminar de una vez Blue Garden. Anime el cual les comenté la semana pasada. Y que a mi punto de vista acabó de manera decente. Para quienes no recuerden de qué iba, les resumo en breve. Bichos gigantes, aparentemente extraterrestres, llegaron a la Tierra. Se formaron Se morfaron a la gran mayoría de las personas. La humanidad escapó al espacio y ahora bajan en misiones a cazar a los bichos usando mechas. Si bien en mitad de la temporada la cosa sufre un bajón de ritmo a la acción que veníamos viendo en la serie, supieron remontar y darle un cierre decente. Para variar, es el clásico happy ending. Lo cual, con el caso de Cajón, que fue otra serie que me debía. Lo mismo el caso de Cajón, serie que me debía. ¿La vieja o la nueva? No sé cuál de dos. No sé si Cajón o Cajón Sim. Desde hace unos años que supo copar mis expectativas, el ritmo lento para desarrollar la historia es algo jodido por momentos. Pero Cajón siempre ha sido lento. Pero todas las series Cajón son lentas. Se compensa con la acción posterior que suele acontecer posteriormente a una situación retranquila. Sobre el final solo puedo decir que es algo abierto que te deja más dudas que respuestas con respecto a la situación jodida a la que está inmerso el mundo, pero nada que un par de teorías locas no resuelvan. Buena serie, recomendadísima. La tengo que bajar. El mismo caso de Rideback, otra grosura que nos dejó el 2008, que en un principio creía sería la típica serie deportiva donde competirán usando esas motos mechas. Que están copadas, ¿no? ¡Aguante fuego! La cosa se fue por un lado más oscuro y usando estas motos mechas, pero también se fue por un lado más quilombo, ya que se hizo su respectiva reseña de la temporada Motomoto, creo, pero por lo que solo voy a reafirmar lo zarpado de este anime. Sigo diciendo que el ending de Rayback es una de las mejores cosas de ese año. Por el lado del séptimo arte se pudo ver tres cosas, así que por ahí comenta un poco. A ver, ¿qué tenemos entonces? No sé. Tenemos la rabia. Hatsao Ridget. Hasta el momento, hasta el último hombre. Nombre con el cual nos llegó hasta aquí. Pairo seguramente ya habrá visto, así que sí, ya la vi, ya sé cuál es. Se desplaye un poco más comentar sobre la movie. No, todavía no la vi, pero ya sé cuál es. Solo puedo decir que fue una buena película que te sabe conmover por momentos y comparte la acción un buen rato. Salvo la parte que patea la granada. No sé. Todo el tema está de la Segunda Guerra Mundial, es algo que ya hemos visto en otras películas, pero se distancia un poco de estas mostrándonos mostrándonos, sería no mostrándonos los horrores de la guerra, sino el lado humano del de un médico cuya convicción de servir a su nación lo volvió un héroe. Basada en hechos reales, cosa que ya no me gustó. Cansa ver últimamente en el cine. Es un excelente movie que creo está candidata a la mejor película, a la mejor película en los Oscar, pero dudo mucho que le gane a la ya que la academia le está chupando las bolas a La La Land. La La Land, sí. No. Que no sé ni de qué va, pero ya sé que va a ganar, era así cortito. Segundo, Underworld Bloody Wars. Esta cosa, cuarta película de la saga. Quinta película de esta saga de vampiros. Quinta película. Y hombres lobos matándose desde tiempos inmemoriales. No vi la 3, mira, con eso te digo todo. Yo tampoco, vi la 2 y hasta ahí nomás. Después me canso. Donde tenemos a Selene, la vampira que al igual que Alice en Resident Evil, con cada película le meten un power up a lo estúpido. Esta cosa supuestamente sería el final de la franquicia. Y solo les diré que acaba de manera rechota. Se fueron a la mierda con la última entrega. No sé qué momento Selene se volvió Ichigo Kurosaki. Pero el cierre de Bloody Wars, la mina es vampiro, mujer lobo humana con sangre de un dios nórdico antiguo, la cual descubre la Speed Force y ahora posee los poderes de Flash. Cualquiera, boludo. Posta, poco faltaba para que nos digan que tiene células extraterrestres, que es débil a la kriptonita y no sé qué cosa, y pero que es negra también. Posta acaba de la peor manera la movie. Qué chutada. No la vean por su salud mental, salvo que les guste la franquicia. No creo. Porque de otro modo no se van a bancar ni un minuto de la película. Postdata, por si fuera poco, hay escenas postcréditos y todo indica que va a seguir robando esta franquicia. Train to Busan. Muy buena. To Busan. Pero ya habló de la película, así que yo solo reafirmaré la película, está recopada. Y debí verla en cine cuando salió, sí. Pero no lo hice por pelota. A ver, sigamos. A ver. Porque no todo fue cine. Me dio otra tarea de ver, después de mucho tiempo, algo de hentai casual. En este caso las ovas en cuestión son de Amakano, dividida en 4 ovas. Nos cuenta el día random de un flaco y 3 minas con quienes irá explorando el lado, los placeres sexuales de la carne humana, cachondo de las finas artes de sexo, el más puro amor, ¿verdad? Felizmente una cosa no es nada explícita y creía que lo sería, pero sino que por el contrario va más por el lado light. Ya sé cuál es, sí, es re blandita esta cosa, que puede calentarte un rato y nada más. Para los humildes parroquianos les dejo el link, descarga de toda confianza. A ver, bueno. Y por el lado de las preguntas random, estas serán cortitas, como la de Pyro. No creo, la mía es bastante dura, pero bastante prolongada. A ver. Primero, ¿alguna expectativa mínima con la próxima entrega de los Oscar? Es sabido que la academia está mal en peor en cuestión de elección de películas. No nominaron a Kimi no Nawa. No me molesta tanto. Pero calculo que verán los premios la próxima semana. No lo voy a ver. La verdad es que no. Ojalá gane de Red Turtle y le cierren el orto a Disney y su mierda de Moana y a Zootopia. Porque Disney no. No, me parece Disney, que Zootopia sí tiene que ganar, pero Moana no. Pero Zootopia Moana ya, ya es muy vieja, no tendría que haber entrado. Sí, eso tiene razón. Creo que la metieron porque sabían que si estaba Moana sola no ganaba a Estados Unidos. No, pero eso solo no gana. Película, seguramente a Japón. Pero yo no puedo entender cómo mierda está Zootopia ahí. O sea, sí, Zootopia sí se merece el Oscar, sí es un peliculón, sí tiene que ganar y todo lo que quiera. Pero ya llegó. Es vieja, boludo, para estar acá. Es re de principio. Tendría que haber estado en la premiación pasada. Vale. Sí, de películas hablamos. Lo único que me hubiese gustado que hubiese. Que Kimi no Nawa hubiese estado nominada es para que la trajeran con más posibilidad. Sí. Que hubiese más chance para que lo pasara en un cine. Pero bueno. Si de películas hablamos, ¿alguna favorita que debería ganar? O sea, aparte de Zootopia, no. Yo creo que le tendrían que dar por lo menos un premio a algo de A Monster Call. Algo le tendrían que dar un premio. No sé bien a qué, pero esa película está muy buena y por lo menos merece un premio de algo. Después todo lo demás del cine es una mierda. Todos películas chota, ¿no? Diría categoría la peor película de todas, pero así ha firmado. Y vergüenza, y como el Oscar a la peor película. Los Razzi, ¿viste? En lugar de transmitir los Oscars, transmitimos los Razzi. Nominados. Y peor actor. Sí, eso sí. Mila Jovovich. No, tenía que ser actor de premio. Falco, ¿cómo era? No era Falco, ¿cómo era? No me sale cómo es el actor este de Assassin's Creed. Aguilar. El actor de Aguilar, o como todos lo conocemos, como Magneto. Magneto. Sí, porque esta vuelta fue horrible. A nadie le importa cómo se llama, ahora son. A ver, es Magneto. Y sí me hizo Aguilar. Aguilar. Sí, solo para confirmarlo, creo que es la única cuestión por la cual decidiría que haya un Oscar a la peor película. Razzies. Sí, pero esos son otros premios. Bueno, pero es eso. Pero acá que diga la academia, mira, nosotros elegimos mierda, pero la mierda que es bien mierda la elegimos bien. Los Razzies, los Razzies. Nunca viste los Razzies, ¿eh? Tenés que verlo. Te vas a cagar mucho de risa. Tercero, por el lado del anime, ya estamos a mitad de temporada, por lo que pregunto. ¿Ven en la instancia alguna que haya comenzado de culo, pero que remontado para bien? Algo que empezó re mal y que remontó para bien. Y cosa contrario, alguna que comenzó bien, pero que últimamente esté de mal en peor. Algo que empezó súper mal y que... Blanco Days. Acá desaparecen menos las gatas. En el último capítulo que vi, creo que aparecieron solo en el ending. Había algo que empezó re mal y remontó. Déjame pensar. Algo que empezó re mal y remontó. No, la verdad que no. O sea, todo lo que más o menos lo que estuve viendo yo, o venía bien porque era la continuación de algo que estaba bien y siguió bien, o que se haya ido al culo así mal. A Pyro que no le gustó a él. Abono Exorcist. No, Abono Exorcist no. O sea, ya empieza con un pie roto, ¿no? Sí, bueno, no empieza mal, pero es interesante, ¿no? No ha caído el nivel de Abono Exorcist. No, la verdad que no se me ocurre nada. Handshaker. Bueno, sí, ahí tenés. Handshaker cayó un poco. O sea, empezó re bien. Como una serie con buena animación, con una historia dentro de todo pasado, no sé qué, y ahora como que por cada capítulo la animación va bajando. Idol Jiken me parece que empezó más arriba de lo que debería haber empezado y después se fue re mal. Que Mono Friends empezó como super tibio y cada vez más entretenido. No sé, pues lo demás es como estaba todo normal. Skull Strike empezó para el orto porque es una serie mala y sigue siendo una serie mala. Regrite empezó súper arriba porque es una serie súper buena y sigue siendo súper buena. Cosa no Honkai empezó súper arriba porque es una serie súper buena y sigue siendo súper buena. Pero es que, digo, para mí no hubo temporada. No, esta temporada no hubo algo como ¡wow! Súper expectativa el primer capítulo. Capaz copa, pero no es como, oh, sí, va, y después agarra y te crea la expectativa. Y después como... cae mal. Es que no había series así. Yo digo, Kusa no Honka y por ahí está bueno, pero no es como, ah, oh, sí. Sí, pero está re bien. Pero, ¿qué vamos a hacer? Little Witch Academy arrancó re bien y sigue re bien, ¿no? Bien. Tercera pregunta, no. ¿Dónde estamos? Sí, 4. Estoy haciendo memoria para ver si me encuentro algo, pero no, entre todo. Alche, ¿para cuándo la reseña de Sanya Sangyo? Para cuando me libere un poco de tiempo, pero va a ser muy difícil. Está bueno, pues la tenés igualmente que hacer vos. Ya la estuve pensando. me estuve mentalmente tratando de ver cómo iba a empezar a redactar esta cosa. Pyro, ¿para cuándo la reseña de Regalia de Thirds? Podría Secret hacerla. Stars. Podría hacerla. No sé si le haría demasiada justicia, pero podría hacerla. ¿Ya terminó o no? Sí, ya terminó. 5. El anime de la temporada está. Que está destacando por encima de los demás es. En mi opinión. ¿Cómo se llama esto? Ah, no me sale. Carajo, mierda. No sé, ¿te estás preguntando a vos? No, a mí no. Pero es en general. Ah. No me sale, maldita. De Gurechov. No me sale, carajo. De Gurechov. Sí. Yoko Senki. Yoko Senki está, creo que está destacando mucho. Especialmente porque son alemanes. Vamos al imperio. Pero por lejos. Y Showa, Geroku, Rakugo, pero ya tenés que venir a haberla visto de antes, como para haberla tenido tan así. Acá me le dice, dice, One Piece no tiene ending de su capítulo 1. Yo lo hubiera tirado por lo menos la primera temporada. La versión latina de One Piece sí tenía ending. Puede ser. Esa canción horrible que también era opening. Todas son horribles las canciones de One Piece. La de Coso, las dobladas son todas horribles. Gago, y por Dios. No sé cómo la gente puede aceptar. Le gustó eso, no entiendo por qué. No entiendo cómo es que después la acepta. Algunas se pusieron a pensar que Chala Head Chala versión latina es horrible. No tiene nada que ver con la Chala Head Chala versión japonesa. La cantan igual. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas de la infancia que la gente. Que algunos no. Hasta diría yo que no. No aceptaría, es como, bueno. Pero tampoco la rescato tanto. Está bien, todo tuvo su marca en la infancia, pero. Pero bueno. Ya está. Ya que andamos de la semana de San Valentín, planeaba pedir al Che When a Man Loves a Woman de Michael Bottom. Bueno. ¿Dónde está este de Mike, de George Michael? Así es. When a man like a woman. Careless Whisper. No me suena el título, pero Carlos capaz la haya escuchado. Sí, seguramente. De George Michael. Que murió George Michael. Nunca te olvidas de Michael Cera. Ah, ese estaba muy bueno, ya se lo vi. No sé si se las compartí en el. Esa no me acuerdo, me parece que no. No me acuerdo, pero se las habías compartido. ¿Qué lo va a compartir si tiene una paja para contestar el teléfono? Creo que lo quería pasar, pero después me iba a paja y no lo pasé. Entonces. Pasando también por Heaven de Bryan Adams. Pero como sé que ni en pedo pondrían alguno de esos temas, y que ya por ser. Si fuera el opening o el ending de un anime, sí lo podría poner. De JoJo. Y que por cierto, Pyro se me adelantó con el song de cierre de la OVA de Gundam Build Fighter Try. Planeaba pedirla para esta fecha, optaré por solicitarte. Nos deje oír On My Own de Aini no Miya, que vendría a ser la song del emblemático capítulo 6 de Kai Sensen. Y para quienes no recuerden, este está dentro de la OST. Muy buena OST, sí. Encima, lo que más me copa de Kai Sensen es que tiene dos OST, una puramente instrumental y otra que es puro que también sí. Que tiene lírico. Sí. Está muy bueno. Que para quienes no recuerden, es una serie con una producción de la puta madre. Es el episodio donde nuestro prota conoce al chico hongo fanático de las hamburguesas. No sé ustedes, muchachos, pero yo no pude contener las lágrimas con este capítulo en particular. Sin más que comentar, por exceso de caracteres y porque sé que vos, H, tenés que regresar temprano a tu casa, yo voy a culminar diciendo la misma. Lo mismo que cada semana, Cupido no existe. Escupido, aguante si existe. Aco y sus usa mimis. Sí. Que le joda. Ako Furry va a traer mucha tirada en un montón de doujin muy, muy largos y muy contundentes. Apairo, aguante, Kira Picure a la modo. Insisto, ella me dijo que tenía 18. Aguante porno tú y viva la soltería. Desde un punto perdido en la Academia de Luna Nova. Bueno. Ah, nada que ver, pero el otro día, como tengo tiempo, ahora estoy jugando al al Star Ocean de Play, sí. al Hopeless and Fateless. Sí. Y medio que los personajes no me terminan de caber, tienen muchas mecánicas muy mierda, y dentro de todo gráficamente está bueno, pero marea, no sé cómo un RPG marea, uh-huh. Es muy loco ese tema, pero venía con personajes muy intrascendentes que veo que en un momento la loquita que es mi healer, la Osana Najimi, sí. Agarra y entre uno de sus hechizos de ataque tira el Shining Arc y de repente tuvo todo bien, ya me empezó a caer mejor. Tampoco es un hombre súper contrapatentado. Sí, pero no importa, pero en ese momento me cayó mejor. Bueno. Vamos con entonces escuchando la song que está dentro de la OST de Kaisensen. On My Own, interpretada por Iwasaki Taisei. Y bueno, vamos con eso. The oar, letting stars and rain to fall on us, and we hoped that the flowers and the sun will cherish us forever. You and I have made a perfect pair to live along, trying too hard not to realize we can't live for long. Only now it's clear enough for us to imagine how much pain we've hid until now. On my own, sound a little colder. On my own, seems a lot more wider. On my own, can it be a brand new start to live on my own? Mama. Y estamos regresando a esto que es Persona Sky. Regresando para irnos. Sí. Persona Sky, Justice, programa número 18, esta octava temporada, noveno año. Medios de comunicación, personasky@gmail.com, personasky.moe, personasky.moe, donde está el centro de Persona Sky. Para seguirnos en Twitter, sus lugares oscuros. Tumblr. En Tumblr, en pnspodcast.tumblr.com. Y ya que estábamos antes escuchando... Donde les voy a meter esa imagen cebadora de, del coso como el momento de la figura de Ren. Ya que estábamos con On My Own de Kika Sensen, lo que bueno, creo que les interese, está sonando siempre la cortina de cierres de Unison Square Garden, que es Sugar Sound de Bitter, no me acuerdo cómo terminaba, pero que es el ending de Kika Sensen. Que bueno, medio de comunicación, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/podcast. Sí, sí. Saludos entonces a Milenio, a Ellen Mercer, a Adrián Alexis, a Center. Y también saludos a Sakura Angel. ¿Qué estaba por ahí tirado? Y también, y también saludos a Karasu, que no le gustaba Pochi Yugi. Así que ya saben. Pero a Karasu no le gustan tantas cosas. Voten por las alpacas. Saluden a la alpaca sirve café de Kemono Friends. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, sí, vamos a ir con otro tema para recordar la Pyro que salió New Game. New Game, el juego que no puedo comprar. Stage. El ending, vamos a ir con el ending del juego New Game, de Challenge Stage. Que se titula Koyo Jujo. Perdón. Koyo Jojo High. Y metiste una interferencia tremenda en ese último momento. Es parte de la parte campaña, de la mística de es parte de la campaña de New Game. A ver, como siempre, los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Sí, sí. Si quieren sumarse a la transmisión en vivo y escuchar toda esta interferencia en vivo. Si no, pueden hacerlo en diferido a través de todos sus otros medios de almacenaje, sea Archive.org, sea en iVoox, sea en lo que sea. Así que bueno, supongo que será hasta la semana que viene, cuando no sea otra semana de San Valentín. Sí. No, posiblemente tenga un informe de verdad. Fin terminó con los estrenos. Sí. Así que supongo que si no se nos olvida nada. No, no tengo nada. Será hasta la semana que viene. Si quieres la semana que viene les cuento un poco de Star Ocean, pero la semana que viene. Bueno. Como decía, nos vamos escuchando el Koyo Jojo High School, High Jump, digo, de Por Volume. Por Volume. Es la agrupación de las cuatro sellos principales de New Game. Bien. Así que será hasta la semana que viene, entonces. Nos vemos. Bye, ni. Yo. Yeah. して